conversarla acá con Inés y Alfonso, a quienes saludo. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bien, Fonsín, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Bien, ¿cómo están ustedes? Saludos para todos quienes nos escuchan a través del 107.9 y en Estación Central. Y también a quienes nos escuchan por las redes sociales y se comunican con nosotros. Aquí estamos para compartir con ustedes esta mañana un poquito fría. Avisaron 16 grados máximo, así que va a estar un poquito helado el día. Pero por un lado, por otro lado va a estar bastante caliente, parece. Me pude informar de que por ahí, por en la Florida con Vicuña Maquena y en la rotonda, ya estaban a las 8 de la mañana los profesores juntándose y tomándose las calles para empezar a avanzar hacia el centro de Santiago. Claro. Se avisaba que iba a ser por Santa Rosa, así que por eso me vine más temprano, para poder llegar por acá, o si no iba a quedar tirado en medio del camino. Claro. Pensando también que estos cordones de profesores, también como estudiantes, se juntan en diferentes puntos para llegar a la hora, al comienzo de la marcha. Claro que sí. No es que lleguen todos los micros, sino que siempre vemos que hay cordones que empiezan a llegar de diferentes puntos, sobre todo Santa Rosa, también de la Alameda, bajando, claro, ¿no? subiendo. Por, claro, el lado del Poniente, como también por el sector norte de Santiago, Recoleta, Independencia, por esos sectores. También la gente se va juntando antes para poder llegar a las 11 a Plaza Italia. Claro. Así recordemos que Santiago, más allá de tener muchos habitantes, también es muy expansivo, entonces las distancias son grandes. También, exacto. Así que ahí están, digamos, bueno, a las 10:30 yo sabía que era la marcha. A las 11 estaban diciendo. A las 11 estaban diciendo, bueno. Yo también escuché a las 10. Claro. Entonces, pero no, yo creo que a las 10. Bueno, siempre si llega a una hora y se parte, digamos, un poquitito más tarde, también claro que por, sí, la, por la concentración de gente y que te den el vamos. Sí, sí, y que sí, se junte la cantidad de gente suficiente como para después hacer la marcha. Hay veces que la gente está reunida de mucho antes, pero que te deje empezar a avanzar ya, carabinero. Claro. Porque son como bien justitos, ellos, tú marchas hasta ahora empezáis y ya, hasta ahora se termina. Claro, y no hay, o sea, muy democrático. Claro. ¿Ah? Donde para levantar la voz, para enojarse, hay que pedir permiso. O sea, si tú estás molesto, lo que no se hacía, lo que no se hacía en dictadura. En dictadura uno salía a la calle nomás y bueno, las consecuencias eran mucho más graves tal vez en algunos momentos, pero la gente no pedía permiso, porque la lucha se hace sin permiso. Si no, preguntémosle a todos los quienes se movilizan en los distintos lugares del planeta y que se han movilizado. Claro. Malcolm X, y así. Y también hay, en algunas localidades de nuestro país, vemos Patricio Lumumba, las localidades rurales, ellos no piden, nos mandan una carta. A decir que están molestos y que se van a tomar las calles o van a prohibir el paso de ciertos camiones hacia las mineras. No. Antes de la dictadura, en democracia también, que ellos quieren compararse con aquella democracia, no se pedía permiso, se salía a la calle. Claro. ¿Cuántas veces salimos a la calle como estudiantes y no, nunca pedíamos permiso, ni llamábamos por teléfono, ni íbamos a la intendencia, ni hablábamos con carabineros? No. Había alguna molestia y salíamos a la calle y dábamos a conocer nuestro punto de vista, y no había tampoco, la moneda no estaba rodeada por rejas, ni zorrillos, ni guanacos, ni cosas por el estilo. Creo que era un poquito más democrático que ahora, porque ahora no se ve que haya democracia cuando la gente, para levantar la voz, tiene que levantar primero la mano. Y decir, oye, a la moneda, permiso, ¿puedo? Claro, a la moneda en todo caso. Falta que le hagan la reja verdadera, no poner estas vallas papales. Sí. Ya le falta como un poquito para eso. Es terrible pasar por ahí. Bueno, es lo que tenemos como gobierno y como Estado en este momento. Y bueno, ya comienzo a saludar también a gente que se empieza a sumar a la sintonía de este material. Reyes Leonel dice: saludos a RBF, una de las pocas que informa y cuenta la verdad, a veces. No se compre todo. Siempre hay que tener una visión crítica de las cosas, porque si uno se compra todo de buena... Interesante la autocrítica, ¿eh? Sí, no, porque sabéis que eso también ¿sí? relaja al otro lado. Por supuesto. Entonces, la idea es siempre tener una relación en términos de sintonía de ida y vuelta. Nosotros nos vamos informando también de lo que nos envían desde el otro lado. Y también procuramos también preparar la pauta y armar de lo que está ocurriendo. Nos permite también ir autoeducándonos, que es una de las cosas que también es bastante interesante, por la cual vale la pena también hacer este programa. Así que igual se agradece, obviamente, la buena intención. De hecho, Daniel Papich dice, oye, please, ¿pueden subir la programación completa para todos los días? Ya está lista la programación completa, pero todavía no está el diseño. El otro día lo mandé y... Sí, lo voy a hacer, es que está ocupado, pero lo vi en Facebook. Así que vamos a suspender un programa para poder hacer eso. Pues ya está lista y, de hecho, está completa. Salvo que se suman dos más. Así que ahí ya está lista de lunes a domingo. Desde la mañana hasta bien tarde la noche, completa. Por ejemplo, le doy un paneo para que vean, hoy día es miércoles, ¿no? Uh-huh. Hoy día, bueno, ya empezamos la mañana con noticias antes de este matinal. Y después, a lo que termine este matinal, que termina tipín una y media a veces, viene el Noticiero Ciudadano, a las 2 en punto. Y después la tarde está, después del Noticiero Ciudadano, viene un poco de música y Democracy Now a las 3:20. Y después viene Buitre en la Ciudad hoy día, a eso de las 4 de la tarde, directamente desde México, con Alberto Buitre. Muy buen análisis el de Alberto Buitre, y siempre ahí con su buena música, su jazz, ahí tiene su banda musical con algún sentido, con alguna razón por la cual va dedicada musicalmente. Después tenemos la chispa informativa con el acontecer particularmente de huelga. Tiene que ver la chispa informativa del movimiento de trabajadores Clotario Blest. Y después viene la repetición del matinal. Después viene nuevamente Democracy Now. Y después viene Las hijas de Afrodita en vivo hoy día. Sí. ¿De qué hablan? Siempre me preguntan, ¿y de qué tratan las hijas de Afrodita? No sé, pero siempre empiezan, Ali. Y ahí empieza un diálogo grande. Desde la visión de la mujer pobladora. ¿Cómo ven el mundo? Así. Sí. Es más o menos eso, ¿no? Sí. ¿Cómo ven su mundo y el mundo? Sí, como no, nuestra vivencia día a día. Pues, claro, eso es. Eso es más que nada. Me parece estupendo. Temas tenemos de sobra. Bastante movilizados. De hecho, empezamos con este de... ¿Se radicalizó el movimiento por la educación? Por lo menos así lo afirma una de las notas que está subida en radiobiafrancia.cl. La cantidad de tomas. Anoche, por ejemplo, hay una cantidad impresionante de universidades en paro. Universidades que se toman. Por ejemplo, la Universidad Diego Portal, la Universidad Alberto Hurtado, que ayer estaba furando a su rector, que estaba en un programa de televisión. Nos referimos al cura Monte. 24 carreras están en paro. Están pidiendo terminar con la matrícula. De hecho, está, bueno, ya lo dije, la UDP, la Casa Central de la Universidad de Chile, y empiezan a haber un montón de decisiones de tomarse, de paralizar. Hoy día paralizan varios también en apoyo a los profesores. Se viene este paro nacional que ya convocó la CONFECH, así lo estableció el último pleno CONFECH, que fue el sábado pasado. De hecho, este sábado tiene nuevamente, y se habla de un giro, de una radicalización. Recordemos que los profesores están hablando de intransigencia por parte del gobierno, con un 97% de rechazo a la propuesta del gobierno. Así como ayer escuchaba hablar a Michelle Bachelet, vamos a comentar esa entrevista porque está bastante interesante, la que le dio a Cecilia Robaretti en Radio Cooperativa, la radio de la nueva mayoría, en donde habla un montón de cosas. Y particularmente con el tema de los profes, ella dice que no entiende a los profes, ¿por qué se están movilizando? ¿Por qué están manifestando? Si la verdad, solamente un grupito no está como de acuerdo con el plan docente. Un grupito del 97% es un grupito. Claro. Complicado ahí. Porque también ayer lo conversábamos. Hay un giro, parece, también dentro del mismo Partido Comunista. De hecho, por ejemplo, está este tema de la denuncia, y se va en términos judiciales después de la comisión investigadora, el caso Cabal. Recordemos que no han dado mucho, de repente, como que ni siquiera sesiona, porque no va la gente. Pero, por ejemplo, ayer Daniel Núñez a nombre de la bancada del Partido Comunista, fue a denunciar y por cohecho y por tráfico de influencia por el caso Cabal. Ahora, claro, apuntando más hacia el sector de la UDI, como que a ese lado, desde la comuna de Machalí. Pero toca y mantiene abierto, porque recordemos que lo que se espera, o por parte de la tesis judicial de la gente de Cabal, es que esto amaine. De hecho, ya llegó a acuerdo con Silca. La idea es que esto cierre, no que se siga abriendo. Y está eso. Pero es medio contradictorio, porque uno ve distintos gestos. Ayer, por ejemplo, uno vio mentir a Jorge Telier con tal de respaldar a Michelle Bachelet. Vamos a conversar de eso. ¿Y por qué yo estoy diciendo que Guillermo Telier mintió? Y a veces más rápido se pide un mentiroso que un ladrón. Y lo voy a aclarar al tiro. Ayer salen hablando varios presidentes de partidos de la nueva mayoría. Cierto. A propósito de lo que está ocurriendo, a propósito de establecer si hay campaña o hubo precampaña y si Michelle Bachelet estaba o no. Entonces la preocupación hasta el día de hoy es básicamente blindar a Bachelet. De la cual, alguien se arrestó ahí, el presidente del Partido por la Democracia, el PPD, Quintana. Que vio, y todos están viendo cómo se han faenado a Rodrigo Peña y Lillo. De hecho, ayer trataban de instalar la cuña desde la Moneda de que la presidenta estaba afectada con el tema de Rodrigo Peña y Lillo y le dio su apoyo. Nunca le dio su apoyo. De hecho, de una otra manera lo responsabilizó en toda la entrevista, pero después dijo no, que estaba un poco afectado y lo conozco, y se puso en su rol maternal. Exacto, así como, no, yo sé cómo está él. Sí, ¿ah? Pobrecito. El punto es que salen el resto de los presidentes de los partidos, desde el Partido Radical, el PS, con Isabel Allende, a decir que habían partido haciendo precampaña por Michelle Bachelet, sin que supiera Michelle Bachelet, o que se entendía, porque ayer hablábamos de las tres tesis, básicamente, que están en juego. Y que las voy a resumir rápidamente. La primera es que la propia Michelle Bachelet tenía un equipo, en términos particular, más allá del tema de los partidos, ella les notificaba a los partidos porque tenía ese poder, y ese equipo estaba encabezado por Rodrigo Peña y Lillo, y armaron la precampaña, armaron la campaña y armaron todo. Y así se estableció incluso en el gabinete después. Esa es la tesis, pero esa tesis implica la responsabilidad directa de Michelle Bachelet. Claro. Como capitán, como banda más dentro de ese equipo, al cual su brazo derecho era Rodrigo Peña y Lillo, junto a otro grupo como Paula Walker y otros más. La segunda tesis es que los partidos coordinaron esto, que es la tesis que están tratando de instalar, porque de una otra manera le deslinda responsabilidad a Michelle Bachelet y deja como que, bueno, si en caso de que somos responsables de que metimos la regular, somos todos. Claro. Y como estamos todos, no somos nadie porque somos los partidos. Pero Michelle Bachelet estaba fuera, por lo tanto, no tenía idea de lo que estaban haciendo. Tiene que ver con la segunda tesis, que es deslindar a Bachelet, porque la deslinda responsabilidad. Responsabilidad. Y la tercera es como una especie de híbrido, pero también como complica al medio. Es decir, que había una coordinación entre los partidos, entre este equipo de Michelle Bachelet y la propia Michelle Bachelet. Y eso también complica. Por eso se ha optado por la segunda tesis. Pero acá hay un problema. Y acá hay un problema no menor. Porque ayer se manda una, creo yo, porque uno hila fino, po. Y Telier se mandó una cagada. Telier sale junto con el resto de los presidentes de otros partidos a dar el mismo relato de que estábamos los partidos haciendo campañas por Michelle Bachelet y la precampaña, porque nosotros ya estábamos trabajando en el programa antes de que viniera Michelle Bachelet. Pero es súper complicado eso. Ustedes se preguntarán por qué. Porque el Partido Comunista recién el 25 de mayo del 2013 decide primero apoyar a Michelle Bachelet y después decide de lleno entrar a la nueva mayoría. O sea, que estuvo trabajando por el programa antes de decidir en el plenario del Partido Comunista, claro. Y por tanto como decisión soberana y democrática del partido, a menos que le hayan metido a la militancia. O lo otro es que hayan corrido con colores propios un par de dirigentes. No, porque le habló dirigente. Como partidos. De hecho, claro. de hecho, la tesis, la segunda que estoy hablando, la tesis tiene que ver con temas de partido. Y aquí uno dice, eso no es cierto, porque uno conoce cómo se dio la decisión del Partido Comunista, que incluso tuvo resistencia, pero ganó más o menos la dirección, que era la visión de Guillermo Telier. Pero acá se está tratando de sumar al coro de voces de partidos, básicamente, que están, ¿cómo se llama?, planteando una cosa bastante sencilla. Los partidos tenemos la responsabilidad en caso, en última instancia, por tanto la presidenta no tiene nada que ver. Y es blindar, pero es mentir. Y es tratarnos como tarado de creer que las precampañas no funcionan como siempre han funcionado las precampañas. Es como que en un momento determinado Gustavo Bull nos dijera, sabe que nosotros no estamos en precampaña, pero igual te hemos visto en precampaña todo este tiempo con plata de todo. Tú eres diputado de la Florida, güey, andas siempre en la Araucanía. De hecho, lo han echado de ayer. Se fue a meter una marcha y lo echaron volando. Y a nadie le cabe duda de que él está en precampaña. Y que se reúne con su gente y dice cómo vamos a la Araucanía, si sigamos en un discurso más facho, porque así nos ganamos los votos en latifundo y con eso estamos sobrados. Eso, pues mientras ganemos el del agricultor, el del de paz en la Araucanía y todo ese, el comando de los húsares de las muertes, mientras tengamos esos votos estamos. Pero el tipo es diputado de la Florida y está ocupando el dinero con el que él se mantiene, el del parlamentario. Pero está la Araucanía. Y uno, ¿qué dice ahí? Él está en precampaña, pero las precampañas siempre empiezan antes. Siempre. Eso se denomina precampaña. El tema es que acá se está tratando de hacer una cosa que es bastante... es bastante molesta, porque la verdad, así cuando uno dice, oye, cree que somos tarados, cree que somos hueones. Efectivamente, acá hay una tesis pero magistral de creer que todos somos retarados y de que jamás pensaríamos... De hecho, ayer Cecilia Robaretti le preguntaba a Michelle Bachelet, dice, ¿y por qué tan baja en la encuesta? ¿Por qué la gente no le cree? Bueno, hay varios factores, que la política está deprimida, no le cree porque está mintiendo. Si uno sabe cuando te están mintiendo. Y uno sabe cuando no te están mintiendo. O cuando esconden la verdad. Que no necesariamente se miente. No, en este caso es pero, mentir. O sea, por eso te digo, ambas cosas. Ambas cosas se están dando acá. Por un lado, hay verdades que tienen que darse a conocer y las esconden. Y hay otras que son verdaderamente mentiras para poder soslayar la verdad. Papi, quien nos pregunta sobre el tema de... Bueno, hablar de la info que dieron ayer respecto al tema de Azbun y el Partido Comunista. Bueno, acá se trabajó en conjunto el Gustavo Azbun cuando él fue alcalde dos periodos. De hecho, hay varios gestos, entre ellos está la calle Gladys Marín y todo lo demás. Pero en particular, el punto de lo que hemos conversado varias veces este tema acá, pero particularmente ayer, tiene que ver con que varias de las militancias del Partido Comunista, acá en la Estación Central particularmente, bueno, está Hugo Gutiérrez, recordemos que son compadres con Gustavo Azbun, planteaba que Gustavo Azbun era el más progresista en la derecha. Sí, uno, que usted no lo crea, pero es verdad. Era más progresista y, de hecho, hay un hecho muy relevante, que es el único personero de la derecha que es invitado a el Teatro Caupolicán, a una especie de asamblea social, como una institución social de movimiento social que hace el Partido Comunista en el Teatro Caupolicán durante esos años. Esto estoy hablando ya, vendrá a ser unos ya hace 8, 9 años ya a esta altura. Y siempre hubo esa relación. Hoy día varios la desconocen, pero existió. Y de hecho la gente acá en la comunidad lo recuerda bastante bien. Que era esta... relación ahí con Gustavo Azbun, que ha sido siempre militante de la UDI, por lo menos cuando estaba acá como alcalde. Y de hecho mantiene esa amistad de compadres con Hugo Gutiérrez en el Congreso, y de hecho cuando uno mira con quién se pareó uno, cuando dice, oh, yo no puedo venir hoy día y voy a parearme con alguien para mantener el empate, por así decirlo, siempre es Azbun Gutiérrez. De hecho, yo no sé cómo estará hoy día la relación, porque Gustavo Bun, insisto, va ahora como candidato a la Araucanía y ha radicalizado su discurso facho, por así decirlo, para tratar también de ganar ese voto. Habla del terrorismo y que carabinero y que una cosa. Pero Gustavo Bun siempre ha sido así. Ojo, siempre ha sido así. Ese era lo que tenía que ver con Gustavo Bun. No, es que me estaba recordando de muchas cosas de esos años. Esas asociaciones por conveniencia que se dieron y que todos los vecinos lo veíamos, pero parece que el Partido Comunista cerraba los ojos nomás. Ojo, no a todos les gustaba, había gente que les molestaba ese tipo de relación y de hecho hubo harta pelea respecto a eso. Pero lo principal, quien eran los mandamás en ese momento acá, la relación era directa. Claro, sí. Sí. Y también recordando que yo tengo recuerdo porque estaba la época de deporte dentro de, acá en la población, y me tocaba ir a la MUNI, y que se comentaba mucho que eran antes eran Renovación Nacional, lo que es Abun y Delgado. Y después se pasó primero Abun a la UDI y luego lo hizo Delgado. Y era por un tema de voto y todo el tema. Y claro, la municipalidad trabaja aún en asociación. Cuando los vecinos decimos, bueno, si son partidos que son, se supone, enemigos, pero siempre trabajan dándose la manita en conjunto y te cagan igual. Bueno, pero eso lo estamos viendo desde hace bastante tiempo, desde que comenzó este ciclo de democracia. Las relaciones cupulares entre los partidos políticos de derecha y de centro, digamos, por ponerle un nombre, porque no, yo no puedo decir que son de izquierda, claro. Los partidos que están en la nueva mayoría. Y la relación que hay dentro de las cámaras y dentro de los partidos ha sido bastante buena compañía. Compartir el cafecito, conversar, ser amigos. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, se van ayudando mutuamente. Ahora esta nueva mayoría, ¿por qué digo de que...? ¿Sí? ¿Qué pasó? No, porque decirle una información que lo envía Robinson Silva desde Valdivia. Les han tomado la Seremi de Los Ríos. Me dice a mí particular, para que yo tenga claro que es la 14ª región. Si tengo claro, si era el otro día... un problema con Arica, teníamos ese tema. Y manda saludo a Alfonso, a la Neis, y le dice, esto está prendido. Gracias por los saludos. Se está prendiendo la cosa. Qué bueno que se prenda. Se está prendiendo en varios lados, recordemos. 11 de la mañana hay... Marcha. Marcha, empieza en Plaza Italia, va a pasar por José María Caro, dobla hacia la Estación Mapocho. Román hacia como el Forestal, y ahí en Estación Mapocho va a estar el escenario, en la ruta por lo menos que autorizó la Intendencia Metropolitana acá en Santiago. Hay movilizaciones también en otros lados. Recordemos que este es un paro nacional. Sí, empezaron tomas también en diferentes colegios anoche y hoy día en la mañana han seguido. Sí, como habíamos ya anunciado al principio. De hecho, varios están diciendo que puede empezar a ocurrir. De hecho, ayer confirmó Michelle Bachelet que su asistencia a la inauguración de la Copa América. Se había especulado, de hecho habían salido diciendo, de hecho yo no sé dónde sacan el rumor y hay esta cosa del rumor, el rumor lo sacó la ministra del deporte, esta cosa de, ay, el periodismo que me quiere hacer daño, el rumor lo pasó, que estaba todavía no estaba claro si la presidenta iba a ir o no, la que pone en duda la asistencia de Michelle Bachelet fue la ministra de deporte. Y que es la que le compete saber si va a ir o no va a ir la presidenta, porque es la que está a cargo y también va a estar presente. Estas cosas de cosas media erráticas y que después se le echa la culpa a toda la prensa. De hecho hubo un, no sé si hubo un programa que se llama Ciudadano en CNN Chile, y hubo un round bien complicado ahí. Laura Albornoz, que fue exministra del Cernam de la Democracia Cristiana, que empezó a cuestionar a los medios de comunicación, y tenía un sentido en decir, bueno, quiénes son los dueños, cuáles son los intereses editoriales y todo el tema, para cuestionar a los políticos. Y ahí se armó una pelotera más o menos grande, así como, bueno, ¿qué quieres? ¿Que nos censuremos? Y ahí está bien complicado, porque hoy día la idea, hay una tesis por ahí también, que la idea es culpar a la prensa. Y la prensa tiene responsabilidad de varias cosas, cierto. Pero no porque está haciendo la pega. De hecho, precisamente la gente la alega porque no la hacen. No, porque no tocan a este, porque el auspiciador, que no tocan a este, porque es del partido, porque está en el directorio del canal. Al final, porque nadie puede decir que les plantaron, que les fueron, lo obligaron a recibir plata maravida. Es como, no sé, pues Jaime Orpiz diciendo, no, pero yo jamás he votado ni recibido presión para votar. Anda, joder, recibí plata y todo el tema, votaste a favor y todo el tema. No, pues probablemente no recibió presión, pues. Obvio, si estaba listo, pues, ¿qué presión iba a recibir? Si estaba listo, si iba a votar así. Entonces, esta cosa de creernos que somos tontos, y eso está empezando a generar una efervescencia también. Bueno, eso una masa mismo. Crítica, así como, oye, esto realmente siempre uno está en la cosa diciendo, creen que somos tontos, pero esto ya... ya se están pasando la raya, pues están diciendo que la verdad pueden mentirnos en la cara sin ningún problema. Eso mismo se refleja en la encuesta cuando hace un tiempo atrás nosotros mismos acá en este mismo programa decíamos de que Bachelet no ha caído, sino que va cayendo. Va caída libre. Sí. Y lo vemos en la última encuesta que ya va en 29%. Por supuesto que no es porque la gente desconozca o esté en el limbo, sino que porque la gente ya está indignada. Y la única forma que tiene de poder dar a conocer su posición y su situación y su enojo es justamente mediante la movilización y mediante las encuestas. Porque no hay otra forma. Los medios de comunicación no te dan el espacio como para que tú puedas venir y decir, oye, esto está pasando así y esto es lo que no me gusta. Entonces la gran mayoría no tiene ese espacio, por lo tanto, la forma que tiene para protestar es mediante las marchas y mediante las encuestas. Y aparte de que cuando tiene, no sé, te puedes decir las cosas, tampoco eres escuchado, po. Porque podías decir las cosas, mandar cartas y hacer una pila de cosas y no soy escuchado. Entonces, ¿qué más te queda? El movilizarte. Claro. Nada más que eso. Y era claro que la presidenta va a seguir cayendo. Si ella dice que no sabe por qué, es porque omite información. Y ella puede decir, yo no miento. Pero nosotros los vemos de otra forma. El hecho de que diga que siempre que se entera por la prensa o deje pasar algunas cosas y después trate de repararla con esa parte maternal de como yo entiendo, yo no puedo. Claro que la tomáis por mentirosa, po. Ese es el problema que hay en este momento. O sea, hay mentira de por medio. Y se van descubriendo poco a poco. De hecho, ayer pasaron dos cosas bien llamativa en el Congreso. Y que no es menor. De hecho, primero, y quiero concentrarme en esta parte porque es muy importante y es muy relevante. La Comisión de Trabajo, que está viendo la reforma laboral en la Cámara de Diputados, lo están discutiendo los distintos artículos e indicaciones, se aprobó el fin del reemplazo a huelga. O sea, se aprueba de que no se pueda reemplazar en huelga. Un avance tremendo para el mundo de los trabajadores. Y en la misma sesión, se aprueba los servicios mínimos. Y dice, a ver, espérate. Se aprueba el fin de reemplazo a huelga, pero se aprueban los servicios mínimos. ¿En qué consiste los servicios mínimos? En que los sindicatos, previo al tema del acuerdo, tienen que quedar establecidos con su empleador que en caso de irse a huelga tienen que proveerle al empleador el mantenimiento mínimo de la empresa. Y ahí dice, bueno, pues no, pues si la huelga es precisamente porque paraliza las cosas y queda casi como un tema de voluntad, porque este país funciona así, el tema de los turnos éticos para algunas cosas, pero en la práctica la huelga tiene que ver con la paralización productiva. No podemos decir después, sí, pero vamos a proveer para que la empresa siga funcionando. ¿Y cuánto es el mínimo que lo determina? ¿El empresario? El empleador tiene que establecer de cuáles son las visiones mínimas en conjunto. Ahí van a establecer antes de la negociación colectiva con el sindicato. Y estas van en el área estratégica, que son casi todo el país. Imagínate, todo es casi estratégico. Por ejemplo, en este caso, para poner un ejemplo gráfico, Entel tendría que estar asegurándole a Entel poder seguir funcionando. Los trabajadores de Entel, ¿por qué? Porque las telefonías están en una parte estratégica. Claro. La electricidad, el agua, y un montón de otras áreas, tienen que proveer los servicios mínimos. O sea, el mismo día que se prohíbe, en términos de indicaciones, en la Comisión de Trabajo, en la Cámara de Diputados, el fin a la huelga, se legaliza lo contrario. O sea, que los trabajadores, en caso de ir a huelga, va a ir, qué sé yo, un 10%, un 5%, y el resto va a tener que seguir trabajando nomás. Tiene que proveer, ojo, por ley, que proveer al empleador el mantenimiento. O sea, la empresa sigue funcionando como que si no pasa nada. En mínima medida, claro. Sí, porque son cosas estratégicas. En definitiva, lo que hiciste fue legalizar un golpe a la huelga en sí. Porque, de hecho, la paralización es la única herramienta que tienen los trabajadores y trabajadoras. Claro. Y acá no va a paralizar la empresa. porque va a seguir funcionando para mantener de una u otra manera estos servicios mínimos. Claro, y va a quedar absolutamente invisibilizada la huelga. Y ahí pueden durar, qué sé yo, 40 días, después lo pueden echar a todos los que están en huelga. Total, la empresa va a seguir funcionando sin ningún problema. No, y sigue funcionando mediante mientras estuvo la huelga con los mismos trabajadores. No, claro, pero después de eso puede echar a los que estaban en huelga y quedarse con la gente que tiene. ¿Por qué? Porque la empresa sigue trabajando. No va a tener ninguna... No va a tener pérdida, va a seguir generando ganancias. Para nada, imagínate. Al contrario, va a ganar más. Porque a esos trabajadores que van a estar en huelga no le van a pagar. Entonces se van a economizar todos esos sueldos. O sea, ganan por todos lados. Exacto. Pero ¿cómo en la misma sesión? En la misma sesión se aprueban estas dos cosas. O sea, por un lado, es el fin al reemplazo en huelga, pero sobre la misma se pone prioridad en términos de establecer los servicios mínimos. Es como, ¿sabes qué? Te puedes ir a huelga, pero tienes que trabajarme para cumplirme con la cuota. Una cosa, claro. Exactamente. Nada al final. A usted no lo crea. Y eso ocurrió el día de ayer. Pero solamente para las empresas estratégicas. Que casi, son casi todas las del sí, país. Sí, porque, por ejemplo, podríamos decir Brinks. Muchas. Podríamos decir en este momento, pero es el que mantiene los cajeros. Claro. Por lo tanto, es un factor hasta estratégico. Los supermercados podrían ser estratégicos porque en un momento dado la población no tendría los medios para poder subsistir. Así que, por lo tanto, o sea, es que ellos a todos le pueden imponer estratégico. Por ejemplo, ¿qué se puede establecer como servicios de emergencia según lo que dijo el propio asesor del Ministerio del Trabajo, Roberto Godoy? Son empresas de electricidad, de agua, telefónica, como los números de emergencia, servicios policiales, bomberos, servicios penitenciarios, sistema de distribución de alimentos, establecimiento de edad escolar y servicios de tráfico aéreo, entre otros. Ante las preguntas de parlamentarios sobre si, por ejemplo, el metro debe tener servicios mínimos, desde el Ministerio del Trabajo, ojo, el Ministerio del Trabajo, explicaron que al ser un servicio de necesidad básica de la población, deberá tener servicio mínimo al menos durante las horas punta. Esos son los que se nombraron así al paso. Pero se puede establecer como servicio mínimo y estratégico un montón de otras cosas más. Claro. El Transantiago. Por ejemplo, los profesores. Porque ahí el tema de educación. Ser. Claro. No podrían. Tema. Bueno, les decía que dos cosas en el Congreso. La otra tiene que ver con el tema del límite a la reelección. Ayer salió hablando Jorge Insunza, secretario general de la presidencia actual, ex Imaginación, gerente de asuntos estratégicos en Imaginación, la consultora de lobby de Enrique Correa, y que era diputado del PPD, que siempre votaba a favor de las mineras, por cierto. Porque su área estratégica donde hacía asesoría comunicacional era para las mineras, para que se sepa. Y hoy día está en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, secretario general de la presidencia. Y ayer, frente a las consultas respecto al tema del límite de la reelección, él está un poquito enredado, pero termina diciendo lo que efectivamente es. Se van a poder reelegir. Recordemos que son dos veces límites para los diputados, una para los senadores en términos de reelección, y que empiezan mucho más. Entonces tenemos asegurado por aquí al 2025 más a los mismos parlamentarios, porque todavía no correría el tema del límite de reelección. Pero más encima se pueden cambiar de distrito o circunscripción. Recordemos que está el caso de los diputados y los senadores, y pueden nuevamente ser elegidos. Ah, o sea, estar dos veces en un distrito, después se va a Santiago, dos periodos más, después se va a Puerto Montt. Es como a Bull lo que quiere hacer, para salir de la Florida, claro, y partir para la Araucanía. Y después se va a ir a defender otra zona y va a pasar saltando así, como de cama en cama. Así tal cual, claro. Que es, aquí viene lo gracioso, totalmente contrario a lo propuesto en la Comisión Engel, de la cual se supone que ellos tomaron para poder legislar. Es todo lo contrario. ¿Te das cuenta, no? Después hablan de que no hay corrupción, de que no se favorecen ellos mismos, de que porque nada. La gente está enojada, claro. De que la gente no entiende. No, de verdad que es burla, sí. Es una burla. O sea, mira, les vamos a dar esto, pero se lo vamos a quitar inmediatamente con este otro maquillaje, pero va a quedar como lo otro. Eso es lo que nos hacen ver. Claro. O sea, no hay más reelección, y con eso te quedas, o sea, ese es el título. Sí. No hay más reelección. Pero no te ponen la letra chica abajo de que no hay más reelección más de dos veces en esa zona, después puede cambiarse. ¿Ah? Puede ir a huelga y no hay reemplazo, sí, pero va a tener que cumplir con lo mínimo. Claro. Va a tener que seguir trabajando. O sea, la letra chica, que es la más importante, no te la quieren mostrar. Me gustaría saber quiénes son los que votan esta... Si se creen tanto de izquierdas algunos. Y después me preguntan por qué lo vemos en la calle y le gritamos cuestiones. Porque claro. Lo queremos linchar muchas veces. Es que hay rabia contenida y lo único que están logrando es que esa rabia vaya aumentando. Claro. Porque están convencidos de que nosotros nos van a meter el dedo en la boca porque ya lo han hecho durante 25 años. Entonces, qué mejor si aquí la están dando. Pues, pucha, es re fácil para ellos. Eso es lo que piensan. Ahí la mandé al para que la puedan revisar en la Cámara de Diputados, para que entiendan de qué se trata esto que estoy diciendo. La mandamos en el tele del Twitter. El mismo día que se pone el fin del reemplazo de huelga, se legaliza absolutamente lo contrario. Qué lindos ellos, ¿eh? Lo que estamos hablando, y ahí está el link, ojo, está el link de la Cámara de Diputados. Puedes leer ahí cómo votaron y más encima en qué implica aquello. Es parte de este tipo de contradicciones que después empiezan a preguntarse en programas de televisión por qué la gente no nos cree y hay una crisis de institucionalidad, una crisis porque la gente no le está creyendo a los políticos y todo. Bueno, no sé, no se me ocurre por qué puede ser. Debe ser porque son muy feos. ¿Y por qué después preguntan por qué la gente no vota? Claro, porque... ¿Qué se saca con votar? Tú puedes votar por un tipo o una persona o una mujer, quien sea, que va de candidato y puede ser honesto, transparente y todo lo que tú quieres. Pero esa persona sola no va a poder hacer nada dentro de un congreso donde el 90% son corruptos. Entonces, ¿qué saca esa persona con votar en contra? Seguramente en esa votación hay alguno en contra. Es probable, pero ¿de qué se sirve? Pero es una pata... De nada. Baja precisamente al movimiento sindical y que va a tener reacciones. Porque se legalizó el reemplazo en huelga el mismo día que se ponía el fin del tema en huelga. ¿Por qué? Porque el principio básico de la huelga es presionar al empleador, empleadora, al dueño, qué sé yo, de la empresa, precisamente a través de la paralización de las funciones. Porque ¿de qué sentido va a tener hacer una huelga cuando el empleador o la empresa puede seguir operando igual? Uno, con lo que le da legalmente. Ojo, porque de no proveer, la huelga se declara ilegal. Por tanto, lo que estarían cometiendo una ilegalidad serían los trabajadores y trabajadoras. Y por tanto, rompe la huelga. Por eso yo estoy de acuerdo de que en los hospitales, o sea, en todo el equipo de salud, hayan equipo ético. Claro que sí, claro, es necesario. Pero en las comunicaciones, cuando tenemos cuántas empresas de telecomunicaciones privadas, si falta ya una, están las otras. ¿Cuál es el problema? No, yo lo veo. Entonces solamente... puede parar una. En el asunto del agua, claro, es necesario tener equipo ético porque, bueno, habría un problema ya de salud en la población, pero hay otras empresas donde no es necesario. Claro. Y deberían ser eso, equipos éticos, no el mínimo para que pueda funcionar la empresa, como que aquí no pasa nada, porque entonces no tiene ninguna validez la huelga, no tiene ninguna fuerza. No, pues, o sea, la huelga se pierde. Van a tener que estar los trabajadores así como agachados nomás. Por eso. O sea, ¿qué sacan de levantar la voz? ¿Para qué sirven los sindicatos entonces? Claro, si al final esta ley, en vez de fortalecerlo, fortalece la negociación, no sé, fortalece, porque esta es la herramienta, como decía él, es la herramienta de los trabajadores. El trabajador puede de vivirse mandando cartas, los sindicatos mandando cartas al empleador y que necesitan esto, que van con una nueva propuesta y todo. Si el empleador le cierra las puertas a cada rato, chao. Pero claro, en este caso el problema pasa por ahí con el tema de los servicios mínimos, que de hecho es un anhelo del empresariado el tema de los servicios mínimos, es decir, oye, pero es que hay cosas que son estratégicas y que no podemos paralizarlas y el gobierno, el Estado tiene que hacer algo respecto a eso. Bueno, hizo algo. Aprobó la indicación de servicios mínimos. Si lo que debería de hacerse en este país es una ley en la cual los trabajadores no tuviesen la necesidad de hacer huelga, porque los empresarios deberían de pagar los sueldos que corresponden, debería de tenerle todas las facilidades para que puedan realizar sus labores, y por lo tanto los trabajadores no tendrían necesidad de hacer huelga. ¿Para qué van a hacer una huelga si tienen sueldos que les permite vivir decentemente, donde pueden ellos tener todo lo que necesitan? ¿Para qué serían la huelga? Para entonces, la culpa de que hayan huelgas son de los empresarios. Y nada más. Entonces, el gobierno y el Estado lo que debería hacer es presionar a los empresarios para que los trabajadores tuviesen todas sus regalías que necesitan sin necesidad de hacer huelga. Y así se acabaría todo el problema. Uh-huh. Bueno, eso por lo menos en términos de información es lo que pasando en el Congreso. Porque uno se pierde entre tanta información y de repente no sabe lo que realmente está pasando y todo. Bueno, esto va a traer probablemente alguna reacción por parte de los trabajadores. Recordemos que también hay una convocatoria la próxima semana para el paro nacional. Si no me equivoco, el día previo a la inauguración de la Copa América. De hecho, muchos están viendo y dicen, va a ocurrir, y de hecho se ha planteado esto abiertamente, ¿ocurrirá lo mismo que le pasó a Dilma Rousseff en términos de la Copa de Confederaciones o en la misma Copa América? Que la verdad, paralelo a la Copa América, a la Copa del Mundo y a la Copa Confederaciones, que había sido el año anterior, tuvo las protestas más grandes que ha tenido en el último tiempo Brasil. ¿Le puede ocurrir lo mismo a Chile? De hecho, no solamente acá en Chile hay preocupación, sino afuera, respecto a que eso puede ocurrir. Recordemos que Brasil es un país pero extremadamente futbolizado y aún así las protestas fueron multitudinarias. Chile también es un país futbolizado, más allá de los triunfos o logros que haya tenido, pero es un país futbolizado, se hace en su casa, bueno, en Brasil también se hace en su casa, pero eso no amainó el descontento social que había. Y es una de las razones por las cuales tenían el temor de que Bachelet fuera a la inauguración, por lo que le pasó justamente a Dilma Rousseff cuando en Brasil fue a la inauguración y fue abuchada y fue bastante caótico el recibimiento que tuvo cuando ella llegó al estadio. Entonces ese era el temor de que... Por lo cual, algunos decían que sería tal vez mejor que no fuera. Pero ella confirmó que va a estar en el palco junto con Rafael Correa. Se supone que Rafael Correa, presidente de Ecuador, ha confirmado la asistencia a la inauguración, precisamente, Chile-Ecuador, de la Copa América. No se sabe quién va a venir de la FIFA. Si es que viene alguien. Tiene que venir alguien, pero no se sabe quién. Recordemos que hay una complicación. Después nos vamos a meter de lleno en el tema de la FIFA. De hecho, ya está incierta la próxima Copa América. De hecho, no se sabe si se va a hacer. Sí. Así de fuerte este tema. Es más, está en cuestionamiento la próxima Copa del Mundo. Porque, bueno, vamos a ver qué pasa. Este fin de semana se reúne la UEFA para cachar cómo viene la mano. Pero la próxima Copa América difícilmente se haga porque es en Estados Unidos. Y ahora probablemente varios de los dirigentes de la FIFA no van a ni siquiera poder pisar Estados Unidos, porque de pisarlo van a quedar detenidos. Entonces, y hay otros que ya están presos. Sí, pero en Suiza, en el caso de la Interpol. Está bien, renunció ayer Joseph Blatter. Insisto, vamos a hablar de la FIFA porque hay harto material. Aquí se mezclan un montón de cosas, desde las presiones económicas, desde la corrupción, el cohecho, la geopolítica. Hay un montón de elementos ahí en la FIFA que están en juego en estos momentos. De hecho, están operando a nivel diplomático ya algunos países respecto a lo que está ocurriendo, por el caso de Rusia. que el más afectado en términos de que se pueda de una otra manera echar para atrás o no se vaya a realizar la Copa del Mundo. Ha pagado mucha plata, comprando mucha gente para hacer la Copa del Mundo allá, como para ahora perderla. Recordemos que hay inversiones que son siempre muchos años antes. Pero después vamos a hablar de la, entre comillas, yo no diría caída, porque la verdad no se ha caído tanto. Pero la sorpresiva renuncia de Joseph Blatter, que sigue siendo presidente de la FIFA. Hasta nuevo aviso, porque todavía no hay otro. Ah, sí. Él sigue siendo presidente de la FIFA mientras dure. Se elija al próximo, que sería el 16. Descomprimió. Claro que sí. Yo creo que le faltó asesoría. Yo creo que le faltó un Guatón Correa que le dijera, ármate una comisión. Una comisión de transparencia. Eso es grito y plata. Entonces, bueno, vamos a hacer una comisión, vamos a analizar la situación y vamos a hacer un informe y se lo vamos a presentar al mundo. Con eso está ya asegurado. Pero él prefirió renunciar a media, vuelvo a insistir, porque él sigue siendo presidente de la FIFA hasta nuevo aviso. Y por lo menos elecciones lo pronto no tení. Pero hablaban de que el 2016 serían las elecciones próximas. Ya, pues estamos porque 2015. Sería, por eso, sería un año en preparar todo esto. Yo creo que se están dando ese tiempo para poder tratar de ordenar un poco la cosa y ver cómo va a resultar al final. ¿Cuántos son los que van a ir presos? ¿Cuántos van a tener que seguir escondidos ahí en los Alpes o en los Andes o quizá en qué parte del planeta? Y para que no los pillen hasta que la cosa se calme y ahí poder de nuevo tener una organización nueva. Sí, pues de hecho, ahí, insisto, vamos a analizar en fino el tema de la FIFA porque es bastante amplio y bastante complicado, mezcla un montón de cosas. Tiene de todo, tiene para ser una película, pero con todo. Es que son series. Mucho, hasta con jale, sexo y rock and roll, de todo le lleva la historia de la FIFA, de todo. Y un chileno. Y muchos, muchos millones. Sí, sí. El caso de Hathaway es un poco distinto. Está involucrado, obviamente. Pero un poco distinto el tema de la situación. Porque recordemos, para hacer la pasada rápida, así como Hathaway está cuestionado porque se supone que a todos, según lo que es el Departamento de Justicia y el informe de lo que se tiene hoy día, de lo que es la investigación del FBI, a todos los presidentes sudamericano, recordemos de la Conmebol, de que son los dos más complicados, la Conmebol y la CONCACAF, que son los dos de este continente. Recordemos que la CONCACAF es la zona norte del continente y la Conmebol, que tiene mucho también poder, Nicolás Leo, se recordarán, que también tuvo el caso de corrupción. De hecho, recién en 2006, si no me equivoco, se realizó o se generó o se creó el primer la comisión de ética de la FIFA, no tenía, por si acaso, y fue a raíz de casos de corrupción. La Conmebol respira porque, bueno, tiene al fútbol sudamericano, grandes campeones del mundo, de donde está Brasil, Argentina, Uruguay, pesa, ronca. Y los más afectados vendrían siendo América, el continente, y África. Que se los comprados básicamente por el poder, porque hay un contrapoder. De hecho, se habla incluso la posibilidad de que se divida la FIFA, de que hayan dos asociaciones. Eso es factible hoy día. De hecho, la UEFA, o hay gente dentro de la UEFA que está planteando eso, porque la UEFA respira y brilla por sí sola. Cosa de salvarse y no contaminarse. Y armar una cosa nueva y decirle a los otros, vénganse para acá. Y no contaminarse con lo que está ahí. Están igual de contaminados, pero menos. Obvio, pero se nota menos. Pero menos. Pero bueno. Insisto, vamos a profundizar bien el tema de la FIFA. De hecho, hoy día salió un informe, ¿no? Leí en New York Times, porque hoy día Chuck Blazer, el topo, el viejito pascuero, ¿te acuerdas que el otro día hablamos de él? Este tipo que ha venido a Chile, de hecho, vino para un campeonato juvenil, me acuerdo. Que hizo de topo, que con este llavero grababa las conversaciones. Un tipo que estaba metido en la corrupción, entonces tenía acceso a los corruptos. De hecho, eso habría detonado también la salida de Joseph Blatter. 5 periodos. De hecho, había sido elegido su quinta vez. Estamos hablando de Joseph Blatter. Puta, desde que uno era chico veía a Joseph Blatter. Está Joao Belanche, Joseph Blatter. Y la serie de mafioso de Nicolás Leo, que tuvo su nombre en una calle acá en Chile. después la sacaron y todo lo demás. Así que parte de lo que vamos a estar revisando hoy día va a ser una cosa más fina porque es una teleserie el tema de la FIFA. En lo concreto, hoy día tenemos movilización, paro de profesores, recordemos que inició este lunes y hoy día marchan desde Plaza Italia la Intendencia Autorizada. Ayer estaba viendo a Claudio Rego en televisión. Sí. Como le dicen amablemente acá a la gente de los cangrejos, colita de chancho. Y eso tiene que ver con la endogamia. Según la tesis de varios, hicieron una reconstrucción genealógica de Claudio Rego. No es broma, estoy hablando en serio. Sí, esto no fue hace mucho tiempo, fue el año pasado. Y reconstruyeron genealógicamente en su árbol a Orrego en términos familiar y eran puros primos con primos. Sí. Y de ahí sale la teoría del colita chancho, que es básicamente un mito producto de la endogamia, cuando uno se casa entre familiares. Entonces, habían dos tesis. Estaban los colitas chanchos dentro de esta rama genealógica de la endogamia y los estrellitas de mar. Y Claudio Rego está en un híbrido entre ser una estrella de mar y la colita de chancho. La colita de chancho. Producto de esta endogamia genealógica, producto de sus familias nobles y con raigambre aristocrática inclusive. Recordemos que Claudio Rego pertenece a los príncipes dentro de la democracia cristiana. Con los Walker y bueno, varios más. Undurraga. Bueno, apellido. Tú vas a pedir pegar con ese apellido y estáis listo. Pero tome, aquí está mi puesto. ¿Qué es usted? Y hablaba sobre el tema de que la había escuchado, las expresiones. Y uno mira, bueno, está Matías del Río. Matías del Río fue sondeado por la democracia cristiana para ser parlamentario. De hecho, Matías del Río ya anunció de que va a ser en su momento determinado carrera política. Y ya la está haciendo, algunos dirán. Porque decía, pero ¿cómo permite que hagan lo que quieran? ¿Cómo permite usted, decía a Claudio Rego, que los estudiantes pongan las condiciones, que marchen donde quieran? Y ahí viene esta cosa, como empezamos este programa señalando, esta cosa me extraña, de decir, sí, lo que pasa, los profesores ya marcharon el lunes, entonces hoy día miércoles no, les correspondía por otro lado porque ya ocuparon la Alameda. ¡Wow! Y uno dice, ah, se trata de eso. ¿Cuántas veces yo puedo tener derecho a ocupar la Alameda durante el año? ¿5 veces? ¿10 veces? ¿Hay un límite? Pero si yo quiero marchar por la Alameda, marcho por la Alameda. Ahora dicen, no, lo que pasa es que este último tiempo hemos tenido mucha movilización y hay que comprimir y todo el cuento. Yo entiendo el cuento de los vecinos, yo entiendo el cuento de los pequeños locatarios, me vale madre lo que le pasa al Banco de Chile en la esquina, soy súper honesto, no tengo problemas con decirlo. Sí me preocupa la señora del kiosco, que ojo, todos han hablado de esto y los kioscos que están ahí no los tocaron. De hecho, yo escuchaba hablar, no, y agarraron al kiosquero y el este. Muéstrame la imagen, porque mi imagen tenía de sobra. ¿Dónde está? De hecho, lo que más que hizo Chilevisión es funarse a unos trabajadores de un Telepizza que estaban saqueando un local que estaba un poquito más allá de su trabajo y se llevaban caja a este y los funaron. Así, oye, hemos destapado un crimen organizado tremendo. Trabajadores del Telepizza que saquearon un local. O sea, yo entiendo, toda esta parafernalia y tiene un sentido bastante concreto. Pero hoy día en marcha y se suma la Confech, y la Confech de paso llama para el 10 de junio. El 10 de junio también va a presentar su propuesta abierta. Y recordemos que este sábado tiene plenario Confech, reunión, y se va a decidir si se sientan a la mesa con Nicolás Izaguirre o no. Que lo invitó de nuevo, dijo, hoy lo invito a que nos juntemos acá para conversar. Esta vez sí nos vamos a escuchar. Te juro que esta vez lo escuchamos. ¿Ah? Mira, el problema está en que siempre lo escuchan, pero nunca toman en cuenta lo que dicen los estudiantes. Va a ser un pequeño saludo. Uno, a Robinson Silva, que nos están viendo que el periódico Resumen aprueba la Cámara de Diputados el reemplazo de la huelga de servicios mínimos. Y un saludo también a la izquierda tuitera. Socio ahí, que están. Esa gente que está detrás, pero particularmente uno que conoce bien, que dice, oye, inviten un día para el matinal. Po. Muy re bueno. Vamos, nos vamos a coordinar después, ¿sí? ¿Sí? Acá en la mañana. Ya que están en paro varios, no están yendo a clase, podemos hacer algo acá bastante entretenido si mandamos un saludo. Y hay varios saludos más, los voy a dar después. Pero siga, prosiga. Sí. Bueno, un saludo también para él de parte de nosotros, porque nosotros interesante. Los alfonsonistas hablamos como institución. Claro, ya. Obviamente. Me imaginaba una cosa así. No, un saludo de mi parte y esperando de que todo esté bien, que hoy día no haya graves problemas, que todo resulte positivamente y que en la marcha que se va a realizar o ya se debe estar realizando en el centro de Santiago. En cuanto a los acontecimientos de la vez anterior, claro, sí es cierto de que los kiosqueros no fueron tocados, por lo menos no hay ningún documento que diga lo contrario, por lo tanto no es así. Y yo estaba preocupado. Es que quiero contar una cosa que está ocurriendo acá. Se había acabado el café. Entonces yo estaba tomando el último que quedaba y me dicen, no, si hay un tarro completo. Pero otro es hacer café. Claro. Que hay un eso. Porque acá uno de los elementos básicos los cuales nos alimentamos es café. Sí. No vamos a decir cuál porque no estamos haciendo promoción. Pero eco. Pero hay uno en particular que es muy rico que está en acá, que se llama Hola. Hola. Hola. Ah, ya. Será. ¿Tú sabes cuál es el café Hola? No. El café que viene en la canasta de servicios básicos en Cuba. Ah, mira. Se llama Hola. No tenía idea. Todos los días se aprende algo. Es que yo nunca he estado en Cuba, po. Entonces, obviamente, no sabía de aquello. Y los cubanos que he conocido nunca me habían contado a que el nombre del café bueno, que usaban ellos. Chico. oye, hay control de identidad en el sector de cercanía alrededor de Plaza Italia. Recordemos, pues, se va a iniciar la marcha ya en lo pronto y se empieza a calentar este cuento. Insisto, paros, tomas, movilización. De hecho, varios colegios ya tomados. Sí. De hecho, ayer por lo menos podíamos contar 7. De hecho, voy a hacerle una pasada rápida. Por ejemplo, en secundario, por lo menos lo que tenemos ayer en la noche. En Toma, Liceo Paula Jara Quemada de Recoleta. Complejo Educacional Consolidado de Puente Alto. Liceo 7 de Providencia. Colegio Cristóbal Colón de Conchalí. Liceo Intercultural Alcande. Alcalde Jorge Indo de Quilicura, Centro Educacional Municipal Horacio Aravena Andaur de San Joaquín, Colegio San Cayetano de Puente Alto, Liceo Benjamín Vicuña Maquena de la Florida, Liceo Industrial de Puente Alto, Liceo 4 de Santiago Centro, Liceo 1 Javier Carrera de Santiago, en Toma, en paro, estoy hablando solamente liceo. Liceo Luis Amunátegui de Santiago Centro, Liceo Polivalente Arturo Alessandro y Palma de Providencia, Colegio Luis Mate Larraín de Puente Alto, Liceo A20 Industrial Eudoro García Seger de Santiago Centro, Liceo Darío Salas, que está en paro porque la tenían toma y lo desalojaron, de Santiago Centro, Liceo 7 de Santiago Centro, Liceo de Aplicaciones de Santiago Centro y Liceo Carmela Carvajal de Prat, que ya no está en paro, sino está en toma porque la votaron ayer, nos consta, porque nos avisaron las chicas. Un abrazo gigante para pa ella. Y sigue y suma. Claro. Una pequeña intervención en cuanto a eso. Tengo entendido que el Instituto Nacional está también en tomado y me parece que no lo habrías nombrado. Y el Valentín Letelier, que apareció una foto en Facebook donde aparecen marchando en el paro, porque están en paro con respecto a los profesores, en apoyo a los profesores. Así. En marcha la operación que bajaría el paro y traicionaría acuerdo de profesores. Nuevamente, no te creo. Aquí nos envían una información. A ver, vamos a revisarla. Mientras tanto, llegan los cafés acá. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Deberíamos tener no solamente cuñas grabadas, deberíamos tener espacio grabado. Así como que de repente estamos hablando y se empalma. Una vez hicimos eso. Funcionó, nadie se dio cuenta. Oye, el Tajamar también entró en toma, ¿lo leíste ese? Sí. Sí. Volvemos a esta efervescencia. A ver, antes uno tiene memoria bastante frágil. Las movilizaciones siempre eran pasado junio. De hecho, yo recuerdo la primera marcha que hubo por educación no fue tan masiva, pero en el 2011. Donde había unos pendejos de secundario en ese tiempo que planteaban educación gratuita y todos los universitarios se reían. es verdad esto, fue el 28 de abril. Sí. Ustedes saben que a mí me gustan las fechas, ser precisa. El día que le estaban rompiendo la cabeza a la niñita, en el 2006, 30 de mayo, uno estaba ahí, en la Plaza de los Héroes. Al otro día no se reprimió, también se hizo una investigación en Carabineros, porque... Lo terrible ahí no fue que le pegaran a niñita, sino que los periodistas que se fueron a meter les pegaron. Y ahí quedó una embarrada más o menos grande. Se supone que hoy día, de hecho estaba viendo que estaba Leway, hoy día se dan de baja algunos oficiales, se supone. Después claro, porque le dieron 24 horas. 24 horas. Sí. Pero no creo que se hayan de baja. Se supone que sí, porque tienen que dar un gesto. Si lo pidió el gobierno, tiene que dar gesto, porque la cosa ya ha empezado a tomar otro ribete. Y la verdad, el programa de TVN, Informe Especial, no ayudó mucho. No. Recordemos que hoy día hay una funa que están convocando la gente de estudiantes de comunicación social de la Universidad de Chile a funar TVN a las 7 de la tarde, en producto o como reacción del programa Informe Especial que se llamaba La Lucha de Rodrigo y la versión del carabinero que lo votó. Pero que terminó siendo... Defensa. Un documental de... ¿cómo se llama? Troy McClure. ¿Que Chávez son los Simpsons? Hola, ¿me podrán haber visto en un video ese? ¿No? Bueno, no. En fin. Es un video institucional, así como de lavado de imagen y todo el cuento. Que ahora no tienen al perrito. Ven poca tele, pues cabrón. Entonces. Sí, esa es nuestra verdad. Vemos poca tele. Después la verdad es que no me gustan los Simpsons. ¿Te acuerdas de eso? Es un mono... Perdón, los Paco el alto y el chico. Ah, el chico ¿sí? Guatón y el alto, así como flaco. ¡Pare! ¡Respete el signo pare! Un amigo en su camino. Un amigo en su camino. Con esos amigos, quien quiere enemigo. Claro, después salió esa frase que decía: donde hay taco hay un Paco. No, el otro día tenemos que decirlo. Acá estamos viendo en el sur que están con bastante problemas o con el tema de los temporales y toda esa vaina. Había una carabinera que estaba como en la intersección de una esquina, un boca calle así, donde está el semáforo, que estaba medio inundado, sola, sacando los autos de que quedaban ahí pegados con la acumulación de agua, sola ahí empujando todos los autos, sacándolo. Notable. Y hacía que circularan y salía corriendo, iba a empujar. Mérito igual. Claro. El tema del uniforme, tú decías, wow, bien. Pero es que tampoco se puede decir de que todos los... No se puede decir, todos son... Que a algunos les parezca un trazo de humanidad en cierto momento, es otra cosa. Oye, están habiendo imágenes de lo que es el sector de Plaza Italia. De hecho, nos envía, como ya a diario, monitoreando ahí, está Sachor. ¿Quién está mandando...? Fotografías de cómo está Plaza Italia desde la altura, y hoy día empieza la marcha. Recordemos que la convocatoria estaba a las 11 de la mañana. Se congregan miles de profesores y estudiantes en Plaza Italia a punto de comenzar la marcha. Recordemos que estaba hasta la estación Mapocho. ¿Qué? Por lo menos el día de hoy. Esto en el contexto, en el marco del paro docente que inició el lunes pasado. Como medida, lo que se está pidiendo en lo inmediato, es retirar el plan de carrera docente que está en el Congreso ya. Eso es lo principal. Bueno, y también te recordar que hoy día también un cordón sale a la calle en la tarde. Po. ¿El cordón de mis zapatos? No, el del Internado Nacional Barros Arana. Ah, el IMBA. El IMBA sale a la calle desde su establecimiento y también van a hacer una marcha hasta, no, estoy ronca, hasta una universidad. Así que también hay que estar ahí apoyando a los chiquillos, a los secundarios. Eso. Así está la cosa, insisto, desde ahora. La Claudia Vergara nos envía un tema que está llamativo. La Municipalidad de Temuco se niega al izamiento de la bandera mapuche durante la Copa América. Estoy viendo aquí el documento del administrador municipal. En relación a vuestra solicitud para izar la bandera mapuche en estas actividades correspondientes a la Copa América, debo informar que esta administración ha determinado que para todas las actividades relacionadas con la Copa América y otras que se desarrollen en nuestra comuna, se izará solamente la bandera nacional que representa a la nación chilena, incluida la multiculturalidad de los pueblos que le han dado origen. Se tiene contemplado una serie de actividades artísticas y culturales que mostrarán a quienes nos visiten nuestros orígenes y nuestra actualidad. O sea, al final, en términos folclóricos, les van a avanzar. Ay, mira, aquí tenemos mapuche, bailen, allá está claro. Usau y todo ese tipo de cosas. Están bastante molestos ahí varias comunidades de la Araucanía. Le encuentro toda la razón. ¿A quién? A las comunidades. Cierto. Precisa, sí, porque uno dice, le encuentro toda la razón a la Muni. Le encuentro toda la razón a las comunidades que se enojen y todo. O sea, es una zona de conflicto. Y en vez de tratar de apaciguar y de integrarlo, les puede dar el portazo en la cara. Así que... Así es la cosa. Feo, bien feo. Sí. Esperemos que se terminen resolviendo aquello, porque si no, va a estar complicado. De hecho, recordemos que hay algunas comunidades que ya han planteado y han hecho una amenaza respecto a que se van a movilizar durante la Copa América. Es más, yo estaría de acuerdo con que en cada actividad pública que se haga en la cual está la bandera presente, la bandera de Chile o la bandera banderita nacional, chilena, deberían de estar tricolor, la bandera del pueblo mapuche y de los aymara, porque son parte de nuestra... La huipala, dices tú. Ajá. Que es esa multicultural de varios cuadritos. Sí. Entonces, sería lo más lógico, porque somos un país... Siempre particularmente acá lo que se está pidiendo en la Araucanía. Sí, ¿por qué? Porque en la Araucanía es donde hay mayoría de mapuches. Uh-huh. Pero eso no quiere decir de que en el resto del país no lo hayan. En Santiago hay muchísimos. Por lo tanto, también debería hacerse un reconocimiento al pueblo mapuche en todo el país. A eso me refería. Ya estoy leyendo lo que enviaron acá de... En marcha, operación que bajaría el paro y traicionaría acuerdo de profesores. Otra vez. Estoy leyendo El Puerto Libre, que nos mandan ahí. Esto es como del norte del país. Trascendidos, llegado hasta este medio, informan que en la noche del día de ayer el Comité Político de la Moneda y ante los presidentes de la nueva mayoría se habrían discutido la manera de terminar con el paro docente, del que, según se dijo, habría una orden perentoria desde la Moneda para terminarlo. En esta reunión habría estado presente un asesor del Colegio Profesor, el que habría hecho una exposición de los nudos críticos que el gremio docente cree que hacen ruido. En la reunión no habría participado ningún dirigente gremial. La propuesta, supuestamente aprobada por el Comité Político y los presidentes de la nueva mayoría, sería presentada en la Asamblea Nacional del Colegio para el día... Hay un problema de redacción ahí, pero para el día viernes próximo, en donde el timonel del magisterio Jaime Gajardo tiene mayoría absoluta y buscaría bajar el paro indefinido, que ya... va a cumplir su tercer día. Nos gusta el periodismo del rumor. ¿Cierto? Vamos a ver si el viernes efectivamente va a ocurrir eso. Claro. ¿Y qué resultado trae después? Porque si llega a ser así, los profesores yo creo que van a levantar la voz también. Sí, hay que recordar que no son todos colegiados... Ni tampoco están todos de acuerdo con Gajardo. Por lo tanto, hay un 97% ahí que es el que decide, no es solamente Gajardo. Bueno, el año pasado ya tuvimos este quiebre con la dirección y la mayoría del país se estaba movilizando. Por eso. El tema es que es complicado porque el Colegio de Profesores igual tiene una posición bastante incómoda. Porque... efectivamente fue el que más apostó porque por dialogar con el gobierno y bajar las otras movilizaciones, de que el gobierno se había comprometido a ciertas cosas, y termina hoy día diciendo el gobierno no escuchó. Este es un plan que no contempló a los profesores. Cosa que venían diciendo hace rato lo otro. Recordemos que también hubo consulta nacional docente y que también rechazaron el proyecto que ya había sido celebrado por la dirección del Colegio de Profesores con el gobierno. Yo creo que hay un problema ahí no menor, porque también está en juego la subsistencia propia de la dirección del Colegio de Profesores. El quiebre fue fuertísimo. Y hoy día, de una u otra manera, hay cierta unidad en el Colegio de Profesores, o en el profesorado, mejor dicho, porque, de una u otra manera, el colegio se ve arrastrado ante esta presión también de las propias bases. Y hoy día las mismas dirigencias, que, la verdad, el proyecto de carrera docente que hay hoy día en el Congreso no representa a los profesores. De hecho, se trata de instalar desde el mismo gobierno, cosa que ha molestado muchísimo, incluso gente que afina al gobierno. Porque el discurso del gobierno, lo dijo ayer la misma presidenta en entrevista a Radio Cooperativa, esta cosa de que yo no entiendo, que son un grupito y todo lo demás, y deslizó de que los profesores, lo que pasaba es que no querían evaluarse. Y ese no era el problema. No. Ese no era el problema. Porque aquí viene la pregunta, dice, bueno, la evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? Y ahí es donde está la discusión. Y que esta, de una u otra manera, se vea desde un punto de vista de lógica de mercado. Y que más encima, porque ya lo ha reconocido la instancia que estaría para fiscalizar, de que se licitaría a instituciones privadas para ver el tema de la medición de evaluación. Externalizando, o sea, de una otra manera. Y de hecho, de lo que se trata acá es de que haya un cambio estructural. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol de la educación? Por tanto, ¿cuál es el rol que tiene ahí el profesor? ¿Cómo van a hacer estas mediciones en términos de evaluación? ¿Cómo se puede medir con las condiciones laborales que hay? Ah, es que vamos a aumentar las horas no lectivas, vamos a aumentar el sueldo. Ok, ¿cuánto? ¿Cómo en términos concretos? Vamos a subirla en 30, puede ser más de 35. Los profes están pidiendo como mínimo 40. ¿Qué son las horas no lectivas? Las horas no lectivas son aquellas en las cuales el profesor puede preparar las clases. Porque recordemos que hoy día los profesores y profesoras a lo largo de todo el país tienen que hacerlo en su casa. Uno que conoce profesores, amigos y todo el tema, y otro que conoce gente de mucho antes. No sé, yo una vez creo que conté esto. Yo tenía una pareja y su mamá era profesora. Entonces uno va a la casa, pensé como que tomamos 11 y de repente decía, ya, despejemos la mesa porque vamos a trabajar. Y estaban corrigiendo pruebas. Y armando lo que iban a hacer y todo el rollo. Decían, no, me acuerdo, porque yo estaba, me acuerdo que la prueba de un libro, y entonces yo decía, ya, esto tiene tantos puntos. Entonces yo estaba ayudando a hacer eso. Entonces me acuerdo que había puesto un cabro que era como un 3, porque estaba bastante mal. Y me dicen, no, este chico no. Este chico tiene un 5 y tanto. Y yo le dije, ya, si gente comprando a los profes tan pronto. Me dijo, no, pero lo que pasa es que él tiene un problema de aprendizaje y tiene y cachaban todo el rollo del cabro chico. Coche, genial eso, porque en definitiva personaliza y eso. Pero gran parte de esa convivencia que tendría que ser familiar, la pasan trabajando. Claro, y a veces durante la noche. Entonces, ¿a qué hora puede el profesor? Y muchas veces son papá y mamá profesores. ¿Y a qué horas se pueden ellos dedicar a sus hijos? Verle las tareas, ver qué, no sé, conversar con ellos, saber qué están pensando y qué están haciendo. No tienen tiempo para la familia. Exacto. Tienen solamente tiempo para trabajar. Y a veces se quedan hasta las 2:30 de la mañana o más, revisando y preparando la clase del día siguiente. Claro, yo tenía una amiga que era técnica en párvulo, y también, pues. ¿Y los fines de semana? Los ¿para fines, qué decir? Los fines de semana, los dos kinder que tenían, los dos kinder y pre-kinder que tenía el colegio, eran las técnicas las que se llevaban los cuadernos a la casa y hacer los aprestos. Y eran 5 hojas por cuaderno, sacando 4 cursos de 35. Al final terminaba haciendo 140 cuadernos de 5 hojas cada uno. Entonces, la vida, ella tenía que lavar, planchar, hacer todo el trabajo de casa. Más el trabajo en términos de pega laboral. Claro, y ver qué material iban a pedir, cómo iban a trabajar, y estar con la educadora una tarde evaluando, viendo qué iban a hacer. Además de los problemas que tiene cada niño en su casa, entonces hablar con los apoderados, hacer reunión de apoderados, o sea, es una pega. Qué lata eso. Claro, y ayer, por ejemplo, le preguntaba a uno de los profes de acá del sector de un subvención, y decía, bueno, ¿y ustedes por qué no se van a paro? O ganan muy bien. No, me decía, lo que pasa es que tenemos miedo. Nosotros no estamos, no tenemos ni sindicato, hemos tratado de levantar, pero tenemos miedo, dijo, así que no podemos. Así es la realidad del tema de los profesores, y eso es lo que se están discutiendo en términos concretos y en términos profundos. De hecho, es gracioso porque, bueno, estoy recordando un viaje que hizo el ministro Izaguirre a los países escandinavos. Finlandia fue, de hecho. Donde fue a ver el proyecto educativo que había en Finlandia. Y una de las cosas, porque uno siempre conoce estos ejemplos, el caso de Finlandia, que es Suecia y todo lo demás. Pero particularmente Finlandia, que una de las que tiene a nivel de estándar mundial, cuando uno mide la TIMSS, cuando ve la prueba PISA, etcétera, etcétera. Cuando ve los estándares en términos de educación, dice, Finlandia. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el rollo con Finlandia? Finlandia, de partida, el primer pilar fundamental en términos de proyecto educativo, no solamente porque es gratuito y acceso a todos. No les invierte muchísima plata en educación. En Chile se sigue invirtiendo más en defensa que en educación. El tema de los profesores. La carrera del profesor. ¿Qué es lo que se ha intentado emular de manera muy charcha? Es como un, yo no diría hoy día copia china, porque los chinos, la verdad, ya mejoraron ese viejo mito de ay, mira esto, ay, un celular chino. Todos son chinos, por Gil. Pero una mala copia. Dice, ah, no, que aquí vamos a hacer una carrera docente. Para que... Pero en el estricto rigor no lo es. Porque implica un tema a nivel estructural y a nivel de sociedad. Pues, si empieza a discutir qué tipo de gente es la que se quiere formar. ¿Qué es lo que se quiere formar? ¿Y qué tipo de personas ideales para eso también se forma? Y eso implica también el sueldo, eso implica la preparación, eso implica las condiciones laborales que tienen. Inmediatamente. De hecho, los profesores son muy bien pagados allá. Muy bien pagados. Es una de las profesiones prestigiadas. Prestigiadas no solamente por un tema de sueldo, ojo, sino en términos sociales. Porque se entiende la importancia que tiene el rol de la educación. Y ahí sí hay mediciones. Mediciones, por ejemplo, en términos psicológicos. No cualquiera puede estudiar pedagogía. Por lo menos en Finlandia es así. Y hay evaluaciones constantes cada cierto tiempo porque tienen que ver con ciertas condiciones laborales, donde tenéis tantos niños en aula, porque si hay alguien estresado tiene que estar para el lado, porque eso va a afectar inmediatamente al educando, al niño, a la niña. Acá no, porque se tiene todavía una lógica mercantilista de las cosas. Ah, demos 10 lucas más, quitemos un par de horas pedagógicas no lectivas con algunos cursitos y hagamos las evaluaciones. Y licitemos a quien haga las evaluaciones. No, pues. Y por eso también este paro tiene el apoyo de los estudiantes. Porque lo que no se está haciendo acá es discutir la educación como una cuestión estructural. De hecho, insisto, acá se habla de la ley de inclusión escolar. La ley de inclusión escolar es mala. Ay, pero que te critican todo. Es mala. Y es mala porque precisamente lo que hace es lo contrario a lo que se está diciendo. Se está fortaleciendo el mercado educacional por sobre el derecho a la educación. Se está asegurando a los sostenedores, a los colegios particulares subvencionados. No se está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a construir mejores colegios públicos. Vamos a construir mejores escuelas. ¿Sabes qué? Es más, usted no quiere seguir esto porque está lucrando. Bueno, pase, porque es más encima esa plata, el colegio que usted tiene, la puso el Estado. No, se le aseguró el negocio. Se le aseguró el negocio a todo evento. Y en el última instancia, alguien que se mande muchas cagas podría entrar a perder el colegio. Yo no sé si leyeron completamente el proyecto que finalmente terminó aprobándose y siendo promulgado esta semana que pasó. Que es un poco, porque hay gente que está defendiendo eslogan. Y está defendiendo eslogan porque la verdad quiere defender eslogan, quiere creer que eso es así. Yo no veo tanta mala fe en alguno o alguna. Pero discutamos con base. De hecho, la ley de inclusión escolar, la discusión, recordemos que la estuvimos revisando finamente el año pasado y durante parte del verano porque se terminó aprobando en enero. Y en esta comisión fusionada entre Hacienda y Educación, entre comillas, la teleserie con el berrinche de Fulvio Rossi y todo el tema, pero las indicaciones propiamente tal, cuando salimos de la chimuchina, eran malas. ¿Para qué voy a decir el cuento de que la pena de pena efectiva o aumentar penas para quienes lucren? Era terminar un tema administrativo. En el cual se haría parte de la Contraloría en caso de que hubiera malversación de fondo y todo ese tipo de cosas. ¿Sabemos en qué termina eso? Entonces, cuando no se toma en serio, tenéis reacciones, pues obvio. Y bueno, hay un tema que lo decíamos, incluso cuando estaba empezando el gobierno de Michelle Bachelet, en el verano previo, que tuvo hartas complicaciones con el tema del subsecretario y los nombramientos y todo. Es un gobierno que discursivamente está generando muchas expectativas, o sea, no tantas si uno lo ve en términos objetivos, pero expectativas de que va a cumplir demanda y que hemos escuchado a la ciudadanía y estamos tomando las demandas de la ciudadanía. ¿Se acuerdan que ese era como el discurso, el tema de la campaña? Los estudiantes, el movimiento social y todo eso. Pero la práctica sigue gobernando exactamente igual. Y eso genera ese quiebre. el quiebre ya más fuerte entre lo que termina siendo la expectativa y la realidad. Y eso es lo que le ha pasado a este gobierno. Que entre medio más encima han salido todos estos escándalos de corrupción, ya otro hecho que va a seguir saliendo. De hecho, parte de la estrategia hoy día de la clase política, y particularmente los partidos de la nueva mayoría, tiene que ver con blindar a Bachelet, porque se sabe. De hecho, acá han habido dos estrategias comunicacionales. De hecho, una que fue abiertamente desatada ayer. Bueno, Peña y Lillo, en caso de responsabilidad, para que si hay gangrena, corta hasta ahí, no llegue hasta la presidenta. Por eso los partidos blindan, literalmente. Y por otro lado, deslegitimar a Giorgio Martelli. Que es parte de las frases que ayer se te tiraba Michelle Bachelet, así como, si se descubriera que Giorgio Martelli estaba financiando la campaña, yo sentiría mucho dolor. Me estáis hueveando. Sí. Porque le pregunta a Cecilia Robaretti y le dice, bueno, y Giorgio Martelli, este. Me daría mucho dolor, mucha pena. O sea, como que ella no sabe nada. Exacto. Ella no sabe nada. De hecho, yo, fue la periodista, la primera pregunta que yo haría a Michelle Bachelet, sentado con Michelle Bachelet, es, empecemos. ¿Qué sabe usted? Para partir la entrevista. ¿Sabe usted lo que le voy a preguntar? ¿Sabe algo usted? Porque nunca sabe. Nunca le dijeron. No le informaron. Y una constante, pero es un modo operandi a esta altura. Yo sé que hay gente que la defiende porque incluso criticar a Bachelet hace los juegos a la derecha. Bueno, cómprese ese cuento de fantasía y está bien. Si nadie le dice lo contrario. Pero por favor, esto a cualquier persona sería imperdonable. En donde sea, en su casa. Con su familia, amigo, en el trabajo, alguien que nunca sabe nada. Está a cargo, pero no sabe nada. Siempre le informaron mal. Nunca le dieron la información correcta. Yo creía que era el PS con el PPD. Es que no pregunto esas cosas. Y es la información que me dieron. O sea, claro, Rodrigo, ahora la historia es que Rodrigo Peñalero fue allá a convencerla. ¿Qué va a ir Rodrigo Peñalero a convencerla? ¿Por qué? ¿Pongamos las cosas en la mesa? Rodrigo Peñalillo, que apenas tiene redes políticas en los partidos, resistido, incluso dentro del PPD. De hecho, Peñalillo no se hace al alero de los partidos, se hace al alero de gente de partido, como Francisco Vidal, como Sergio Vitar en su momento. Que lo toman como delfín, dice este cabro. ¿Pero quién lo toma? Michelle Bachelet, directamente de su grupo, en el primer gobierno, cuando trabajaba con Gerald Correa. Recordemos que estuvieron cuestionados por el caso Chile Deporte. Estaba Rodrigo Peñalillo cuando fue a pelo largo con lente. Tenía carapao. Antes que lo agarrara a correr a un asesor y le fueran a comprar ropa. Y le pusieran gomina. Y le enseñaran a hablar. Pero si esto ocurrió. Si fuera, suena chistoso, pero para la interpelación a Rodrigo Peñalillo le enseñaron a hablar. Dicho sea de paso, que difícilmente lo interpelen nuevamente. Pueden hacerlo 6 meses después de salido. Un ministro puede ser interpelado, puede ser. O ver una acusación constitucional. De hecho, pongamos las cosas como son. La UDI está muerta. La Alianza está muerta. Lo único que le dan respiro a la Alianza hoy día es la nueva mayoría. Lo único que le prestan bala para sacársela. Oye, es que la presidenta tiene que explicar. No, pero es que tienen que hacer esto. Entrevistan a Ernesto Silva en la tele, pues, weón. Ernesto Silva, weón, que ya sabemos que el loco, weón, está metido hasta el cogote. Y lo invitan para preguntar sobre qué opina del gobierno y la transparencia. Pero Ernesto Silva, pues, weón, Ernesto Silva. Y ahí uno dice, este país, y bueno, ahí está el juego de los medios, pues. Pero Ernesto Silva, po. Este es el único país que entrevistan para hablar de seguridad, weón, a Lenin Guardia. Que estuvo condenado por mandar una carta bomba y culpar a organizaciones revolucionarias chilenas. Y trabajaba para La Moneda. El único condenado por terrorismo en Chile. Y está libre, po. Obvio. Operador político del Partido Socialista. En este país invitan a Evelyn Matthei a hablar de honestidad. Evelyn Matthei, po, del quiotazo. Si este país es un chiste. Pero es un chiste que mucha gente ya nos está riendo. O sea, nos tomamos todo con humor. El chileno tiene la gracia de tener humor negro, medio pesado. De hecho, nosotros lo encontramos que es súper liviano. Cuando llega gente de otros lados, es bastante incómodo porque es bastante pesado. Sí. De hecho, yo creo que Alonso García dio en el clavo. Chile es un país de gente gallarda y belicosa. Y últimamente más belicosa. Pero se da en términos de la realidad en la que vivimos. Pero si la verdad vamos caminando en la calle porque el instinto y Dios es grande. Porque la verdad nuestros ojos ya no dan más. Si nos sangran los ojos diariamente. Con todo lo que nos meten para adentro. Porque uno mira, insisto, cuando uno mira las cosas, las pone en la mesa, dice ya, analicemos esta cuestión en serio. Y escucho el relato de Michelle Bachelet de los partidos de Isabel Allende, que el otro día decía lo que no está prohibido no es ilegal. Bueno, ¿qué cresta? Sí. Que ella rayaba antes de la campaña. Y era así como, pero es que hay un vacío legal porque yo no puse voto por... Así, ¿para qué decir que los que salen a rayar no son militantes de los partidos? Porque los que salen a rayar son lumpen pagados por ellos mismos, que le sacan la cresta a otros lumpen que están trabajando en un comando rayando la muralla y se empiezan a pelear. Los que se indignan de que alguien está rayando la muralla, los pobres caros que les dispararon, rayan todo Chile. Y se pelean en la calle, hay batallas campales. Y digo lumpen porque es la acepción correcta, el concepto correcto. Lumpen es ese sujeto que va al mejor postor. Eso es un lumpen. Y que se salva solo. Ese es el principio básico del lumpen. Sí. El lumpen no tiene filiación ideológica. El lumpen siempre está donde está la mano. Por eso se habla del lumpen proletario, se habla de la lumpen burguesía, porque hay lumpen en la burguesía también. Piñera es un lumpen. Un loco que siempre se ha salvado solo. Históricamente. Pero, insisto, todos vieron la pre-campaña. De hecho, hay un detalle muy menor, y se lo preguntaron ayer. Y que es muy bueno, porque no supo cómo salir de esa, y se tiró para otro lado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? El relato que nos han dicho es que el día que Michelle Bachelet llegó a la comuna del Bosque y decidió ser candidata, de ahí para adelante cuenta todo. ¿Cierto? Eso lo hemos escuchado todo. Perfecto. ¿Vieron la campaña presidencial? ¿Vieron los videos? Algunos, sí. Ya. Memoria. Yo sé que tenía Alzheimer, pero perdón. ¿Se acuerdan del primer video de la campaña promocional, la campaña presidencial, de Michelle Bachelet en la primera vuelta? Probablemente no, pero yo se los voy a recordar porque para eso estoy. Michelle Bachelet en Nueva York. Mirada hacia el infinito. Discurso en el tema de la ONU. Avanzaba un auto y iba adentro pensando en Chile. Sí, sí. Esa weá se grabó en Nueva York, pues, weón. Sí. Antes de que Michelle Bachelet viniera. ¿Quién financió eso? ¿Cómo se hizo eso? Pero disculpa, pero si tú decidiste en el momento que estaba acá, el discurso que han tenido todos. Por eso, por ese tipo de incongruencia y entre otras más, han empezado a decir que existió pre-campaña, pero Michelle Bachelet no sabía. La grabaron volando bajo. Ella no tuvo idea para qué estaban grabando aquello. De hecho, ella dice lo siguiente en la entrevista de ayer con Cecilia Borghetti, que recomiendo, no sé qué cooperativa, que es en sintonía acá, pero recomiendo escuchar esa entrevista cuando tenga tiempo, en la madrugada, como yo. Y es bien interesante porque es una entrevista de confianza, porque corremos Cecilia Borghetti, salió la de Ricarte, y Cecilia Borghetti es bacheletista. De hecho, la Radio Cooperativa de la Nueva Mayoría, Gerente General Luis Ajenjo, devuélvenos los trenes, por favor. Todo ahí muy en familia. Pero le pregunta eso y le dice, bueno, pero es que hay imagen y todo. Y dice, lo que pasa es que había justo una periodista de un canal que anda en Chile porque iba a una cuya y le dijimos, quédate. Textual estoy citando, quédate. Quédate porque vamos a dar un anuncio muy importante. Bueno, se iba retirando y todo. Y Cecilia Roberti dice, ¿qué periodista? ¿De qué canal? No lo recuerdo. Ahora no lo recuerdo. Me acordé de Piñerín, cuando dijo, no, yo le mostré a la gente del Mercurio mi informe. Y la gente del Mercurio, pero en bandeja, pues bueno, en bandeja se las dejó. A nosotros no nos mostraron nada. nos mostraron un computador y el loco buscando algo, pero de ahí a que vi, mira, un informe y se los manda a Copesa. Mira qué gil. Pero la cosa funcionaba más o menos así. Efectivamente, Michelle Bachelet, que tenía relación con los partidos, y en ese momento, particularmente con el Partido Socialista, lo tenía con Camilo Escalona. Recordemos que Camilo Escalona aplanó el camino para la vuelta de Michelle Bachelet, uh-huh, y tuvo una reunión que la comentamos y que fue muy, muy importante acá, previo a la llegada de Michelle Bachelet, unos días previo, con la CPC. Están los registros y están los informes de prensa, de saber. Váyase para allá por 2013, principios de año. Mm. Michelle Bachelet vuelve. Y les voy a contar el relato de cómo volvió. Michelle Bachelet vuelve a llegar al aeropuerto. La están esperando un montón de gente. Y entre ellos, un trabajador del aeropuerto le tira un escupo. Mm. ¿Una trabajadora, creo? No, fue un trabajador de apellido Sotelo, porque conversamos con él. Ah, ya. Yeah. Sí. Bueno, fuera de sin paz, de que se dijo que no había ocurrido, de que esto era una mala prensa. Por eso yo digo, me acuerdo bastante bien porque conversamos con esa persona. Y bueno, Michelle Bachelet tiene un almuerzo, se reúne con su equipo de confianza, que ya está, para enrumbar en la tarde-noche, a la comuna del Bosque, donde estaba planteado hacer esta locución, que era un sector de la periferia, que ya su equipo de avanzada de pre-campaña había trabajado. Porque no fue así como, oye, llegué a Chile, ya, ¿dónde nos podemos ir? Tiremos una moneda al aire, papel, el Bosque. Ah, buena idea. No, pues yo ya estaba preparado con semana de anticipación, se había generado, tenían un escenario, tenían todo armado. El equipo de pre-campaña. Liderado en ese momento por más o menos tres personas. Rodrigo Piñerillo, Paula Walker. Particularmente Paula Walker, que durante ese proceso ocupa un rol muy importante. Recordemos que Paula Walker sale de la SECOM y se va a la asesoría presidencial. Después de todo el escándalo, que era un problema comunicacional, y era para dejar tranquilos los partidos. Y ponen ahí, hasta ahora, porque no han cambiado, se supone que era por un rato, pero se ha quedado Carlos Correa Bau, hijo de Enrique Correa y de la ex esposa de ya a esta altura de Enrique Correa. No era Paulina, se me olvidó el nombre de ella, pero es de apellido Bau, que estuvo metida también con un tema ahí medio irregular, por decirlo menos, con el tema de Alto Maipo. Y Michelle Bachelet hace ese día esa locución, y yo voy a ser candidata a la presidencia porque el país me lo pide, porque me lo han pedido. Yo esperé que hubieran otras generaciones, gente, pero como no había, yo vine y estoy acá para ser candidata de usted, abanderada de la nueva mayoría. Los partidos ya la habían respaldado. Date, empieza la carrera propiamente tal. Todos saben que antes de eso hay todo un trabajo previo. Y nos quisieron hacer creer que eso no existía y que el momento que Michelle Bachelet decidió públicamente era candidata. Claro que yo escuché algunos comentarios, los cuales decían de que obviamente había habido una precampaña desde los partidos políticos. Ese es el recurso de ahora. Eco. De ahora, pero en ese tiempo no. Y que obviamente Michelle Bachelet no tenía absolutamente idea de lo que estaban preparando cuando ella llegó. Y que a eso iba. ¿Cómo se puede decir de que ella no tenía idea si cuando llega al aeropuerto y ahí le dijeron, sabes, prepara un discurso rápido porque vamos a ir a tal parte y empieza la precampaña? A ver, hay una cosa pueden buscar también mejor reportaje y todo lo demás. Una cosa que se le denominó en un momento determinado el estilo Bachelet. El estilo Bachelet es tener el control de la situación en su equipo, no en los partidos. De hecho, hubo una tensión no menor en el primer gobierno por eso. Acusaron de no tener liderazgo a Bachelet desde la concertación. Porque los partidos están quedando de lado después del acuerdo político que se dio casi coincidentemente con el tema de la Lege, que se termina justo el peor periodo de Michelle Bachelet. Recordemos con los casos de corrupción, arma una comisión anticorrupción de transparencia y probidad en ese entonces ministro de Economía. Estamos hablando ya de año 2007, esto está ya en 2006, pero en 2007 se arma todo esto. Y termina con esta cosa de todo arriba la mano con la Lege, que también sirvió para generar una unidad en la clase política. Era un año de mucha efervescencia. Michelle Bachelet arma equipos y tiene equipos de confianza. ella no es muy de los partidos y no tiene relaciones vasos comunicantes con los partidos. Y ella tenía gente de confianza como Camilo Scaloni en ese tiempo, con el Partido Socialista, con la DC tiene una relación media tirante. Recordemos que la DC fue afectada, en su momento sacan a Andrés Saldívar de ministro del Interior, pero en Belisario Velasco, son dos corrientes distintas a la democracia cristiana, y después sacan a Belisario Velasco, que renuncia porque la presidenta no lo quería recibir y él era ministro del Interior. Pero siempre ha tenido este tema de equipo. Y cuando la Concertación va a rogarle a Michelle Bachelet que sea candidata, porque eso ocurrió, pero ocurrió mucho antes, Bachelet pone exigencia. La exigencia era que ella tomaba las decisiones, y así ocurrió durante toda la campaña. Los partidos se sumaban, porque los que están cagados eran los partidos, digámoslo. La Concertación perdió frente a Piñera en la campaña de Frei. Ella tiene a su equipo, de hecho, es más, se sabe esta historia de que Michelle Bachelet va a España, se junta con Rodrigo Peña Lillo y arman, de una u otra manera, empiezan a rearmar este equipo. Pero lo pone como ministro del Interior, no lo pusieron los partidos. Ojo. De hecho, fue una sorpresa para los partidos que el ministro del Interior fuera finalmente Rodrigo Peña Lillo, el brazo derecho de Michelle Bachelet durante la campaña. Y arma este equipo de un grupo de gente que se le llamó el núcleo duro de Bachelet. Y lo vimos funcionar durante la campaña de Bachelet. En los cuales, de hecho, mucho partido y gente de partido acusaba de que incluso no podían ni hablar con Bachelet. Pues tienen que hablar con este círculo. Y Bachelet no lo recibía. Y hoy día nos dicen un cuento totalmente distinto. Y esto lo planteo, todo esto está escrito, todo esto está armado, todo esto está reporteado, porque en definitiva es un relato que uno va bien. De hecho, lo bueno es que hoy día quedan registros de las cosas. Porque antes uno tenía que irse a la biblioteca para hacer toda esta reconstrucción. Hoy día incluso en términos digitales está. Entonces hoy día se nos quiere hacer pintar este cuento de que... Porque acá lo que estamos hablando de que hubo financiamiento ilegal a la campaña. Uh-huh. Según Michelle Bachelet, más encima hay otra incongruencia. Dice, yo pensé que era el PPD y el PS los que ponían plata. Michelle Bachelet gastó el doble del candidato más cercano, que fue Evelyn Matthei. Y si sumáis a todos los otros candidatos, Michelle Bachelet gastó más plata que todos juntos. Y eran harto. 9. 8. El Partido Socialista reconoció 1.000 millones de pesos en aporte. Que es el partido que tiene mejor arcas. Esto es producto del tema de las reparaciones y todo lo demás, según ha justificado el Partido Socialista, porque tenía uno de los recaudadores que se llamaba Llorat. Alcanza apellido, ojo. No es Michel Llorat. Michel Llorat estaba en el tema tributario con Alberto Arena. Llorat, estoy tratando de acordarme el nombre, que era el histórico recaudador de plata de el Partido Socialista. Y lo reconoce públicamente, 1.000 millones de pesos. No costó 1.000 millones de pesos la campaña de Michelle Bachelet, costó mucho más. Sí. En términos legal, si no me equivoco, está por solo los 3.500 millones de pesos. Si mal no recuerdo, también pidió un préstamo a un banco, ¿te acuerdas? Que claro, al Banco del Estado. Sí, que fueron 2.000 y tantos. Como millones, la mayoría de los candidatos que piden préstamo al Banco del Estado, porque eso se ve con el tema de los votos y se establece. Y después se recupera. Entonces, hay un montón de plata que vino por otras partes. Giorgio Martelli es conocido, no solamente porque aquí se trata de obviar otra parte de la historia, que Giorgio Martelli fue recaudador de la campaña pasada de Michelle Bachelet en el primer periodo. Fue el recaudador de campaña en la campaña de Eduardo Frei. De hecho, uno ha conversado con gente que trabajó en esas campañas y Giorgio Martelli pagaba así en la mano. Y tenía cosas que hizo incluso sabiendo ahora, la dijimos hace bastante rato, tenía esta afición de hacer reunión en café. Armaba las cosas, entregaba la plata y ahí, por mano. En efectivo. En efectivo. Obviamente hoy día las empresas se ven bastante cuestionadas y cuando van a declarar a la fiscalía empiezan a decir lo que le pasó a Piñera con el tema Bancorp. Que sale hablando la gente de Sokimich diciendo, la verdad, no sabemos qué tipo de trabajo y qué trabajo podría haber hecho esa gente para nosotros, porque la verdad no hay cómo. Que deja en una situación bastante complicada a Sebastián Piñera. Pero en términos de financiamiento de la campaña, las campañas funcionan así. Ya no han funcionado completamente así. Y se ha intentado deslizar esto. Como tanteando, cuenta gota, así poco a poco. Porque efectivamente lo que estáis reconociendo es que esta campaña no solamente... Porque todos se escudaban en Afonbaer, en Afonbaer, Iván Moreira, lo que decía La Moneda con Álvaro Lizalde y Rodrigo Peñalío, la propia Bachelet. El Cervel dijo que estaba todo ok. El Cervel, el Cervel no podía ni fiscalizar los bingos. Jorge Llorat, gracias Marcelo Reyes. Jorge Llorat, recaudador, fácilmente 12, 15 años tuvo como el hombre del sombrero en el Partido Socialista. Amado dentro del Partido Socialista, y odiado por un sector, pero amado porque el tipo deja en más 6.000 millones de pesos el Partido Socialista, en términos de activos. La mayoría de los partidos queda debiendo. Hemos conocido cómo se financiaban los partidos. De hecho, RN y la UDI, en estricto, hace un par de semanas nos cagábamos la risa de eso. Y qué penca, porque no van a poder hacer ni bingo ahora. Estaba pidiendo la militancia aporte. Porque hay que financiar. De hecho, hemos sabido cómo se financia RN en términos de gastos operacionales de Renovación Nacional. Los gastos operacionales de Renovación Nacional los pagaba Sokmich. Para el funcionamiento del partido. Así como para pagar a la secretaria, el arriendo de la casa y todo el cuento. O sea, lo financian directamente la empresa. Y acá cuando Michelle Bachelet ayer en la entrevista con Cecilia Robaretti señala el tema de que se le da muy doloroso enterarse que Giorgio Martelli desvió esa plata para la campaña de ella y sería muy doloroso y le daría mucha pena, es que lo está metiendo el dedo en la boca. Porque ella, Giorgio Martelli, lo conocía ahí. Lo conocía de mucho antes. ¿Usted cree que alguien que va por las empresas diciendo necesitamos plata para la campaña, nadie se enteró de eso? Estamos hablando que le pagaba el viaje a Peñailillo para que fuera a Nueva York, al círculo cercano, al núcleo de confianza de Michelle Bachelet, pero nadie sabía. Michelle Bachelet no sabía que le estaba pagando eso a Rodrigo Peñailillo. Rodrigo Peñailillo, que estaba cesante. Y que trabajó para asesoría y negocio de spa. Michelle Bachelet dijo, oye, Rodrigo, ¿te ganaste el quino? Sí, pues, presidente. Me gané el quino. Ah, estoy haciendo tonta, Bachelet. Ajá. No, pues, y todos sabían. Y de hecho, una de las características del estilo Bachelet es el estilo personalista. Que le dio bastante fama también. Que quebró protocolos. ¿Se acuerda que decía, ella es espontánea? Porque ella no se regía por las reglas de los partidos, todo el cuento, ella estaba por sobre los partidos. Un poco distinto, y se alegaba mucho los partidos al estilo Lagos. Lagos, un tipo que tenía bastante coordinado los partidos, y tenía un tipo que ayudaba mucho en eso, que era José Pipín Sulza, que en las reuniones de comité político, wow, era pesado. Pero mantenía el orden de los partidos. Porque este es un régimen presidencialista. Entonces, lo que está aburriendo, para cerrar más o menos la lógica de esta parte de una editorial, como para ordenar las piezas, es el caso de que Michelle Bachelet está tratando de hacernos creer de que no sabía, y no sabía nada. No leía los diarios. Cuando estaba en Caburga no le dieron la información, porque claro, si le habrían dado la información... De hecho, hay unas contradicciones tremendas. Y la verdad, nosotros nos comunicaba a través de Carabinero, a través de Senco. Después no, sí llegaban telefonazos para allá. Y terminan sacrificando a Rodrigo Peñalillo. De hecho, el día que esto estalle bien y caiga Giorgio Martelli y todo el cuento, van a empezar a hablar y va a quedar la cagada en este país. Porque obviamente, de hecho, Giorgio Martelli... gente que intentó entrevistarlo en su momento determinado y el tipo estaba cagado físicamente. Se veía bastante demacrado, el tipo decía que no tenía ni un 20, que estaba en Fonasa y todo lo demás, porque el tipo sabe que es una pieza sacrificable y que su carrera política en términos de cargador murió, que era lo que le daba prestigio, fama y poder. Probablemente ninguna empresa lo va a querer recibir ahora. Y llega en un momento determinado, sobre todo en instancias familiares, porque todo esto ha empezado así. Recordemos que todo esto inició por una cagada dentro del servicio de impuesto interno, del fraude al FUT, de una lista de 122 contribuyentes. Sale Hugo Bravo, Jorge Valdivia, y ahí empieza todo este... fue una bola de nieve que mucha gente subestimó. Dijo, esto se arregla como siempre. Y no se arregló como siempre. Pero es que después empezaron a hablar otros. Y nadie puede decir de que esto pueda parar. Nadie puede decir que esto pueda parar. Nadie. Porque en cualquier momento va a aparecer un... Y no es que uno esté especulando, sino que va a ser lo más lógico, es que aparezca más gente hablando, como decías tú hace un momento, y se van a ir sabiendo más cosas, y al irse sabiendo más cosas se van a tener que ir a investigar más situaciones, y bueno, quizás a dónde va a parar todo este asunto. De Está hecho, complicado. Ahora, ¿cuál es el sentido? Es que se subestimó. Y esa es la crítica que hacen los partidos políticos, particularmente algunas direcciones a Rodrigo Peña y Lío, subestimó. Hay un momento clave de todo esto, también lo conversamos, pues afortunadamente como este programa es diario podemos ir midiendo los timings políticos también. En el momento que la UDI pidió una reunión, y a René también, de hecho se hizo el mismo día, había una cuestión, ¿se acuerda que se estaba negociando justo el reajuste para los empleados públicos? Y que terminó bastante en la madrugada en el Ministerio de Hacienda y que al otro día se llegó y algunos no estaban de acuerdo y todo. Y ese día justo había reunión que había pedido la UDI y RN. Y todos dijeron aquí viene un acuerdo político. Sí. Y Rodrigo Peña había dicho que no. Bueno, muchos de los partidos les dijeron en ese momento que Rodrigo Peña la vendió. Porque no lo hizo por un tema de transparencia, sino por un tema de soberbia. Y apostó su capital político en eso. Porque después fue el propio Rodrigo Peña y Lío, articulado en ese momento ya por Alegui, que estaba manejando políticamente el Ministerio del Interior, pero fue el propio Rodrigo Peña y Lío quien termina armando el acuerdo político de los siete partidos. De hecho, lo termina redactando él y sus asesores. Y los partidos políticos respaldaron. Desde ese momento, la UDI, por lo menos en el Congreso, ha defendido a rajatabla a Bachelet. Hay un canal, CDTV, que del Congreso. Pueden revisarlo de vez en cuando, vean las sesiones. Lo único que han defendido a rajatabla al gobierno ha sido la UDI. Porque tienen conciencia de clase en el entendido de qué. De entender de que si cae Bachelet, cae en todo. De hecho, lo decía Sergio Méndez ayer. Que el director de la encuesta DIMARC decía, bueno, es bastante mala la cifra, decía. Y tiene que ver con el tema de la credibilidad. Y dice, y le pregunta, ¿y usted le cree a Bachelet? Sí. Bueno, quiero creer también. Porque si no le creemos, si la presidenta no le creemos, la verdad nos vamos al carajo. Claro. Y es cierto, po. Pero si esto funciona, en un régimen presidencialista, cada Bachelet entramos en una convulsión social más o menos. El tema es que se está llegando a niveles cercanos a eso. O sea, de que más del 60% y tanto, casi el 70% hoy día, no te crea. Hoy día hay gente que no le está creyendo en lo que reza. Y estamos hablando de gente que votó por Michelle Bachelet. Ojo con eso. Claro, o sea, el 66% no es solamente la gente que no votó o que votó que está en contra. Cercano, claro, que está cercano en eso. Hay gente que... Y es cosa de escuchar en la calle, escuchar a la gente que uno antes defendía y levantaba las banderas del bacheletismo. Y hoy día no. Hoy día están decepcionados, están molestos, están con rabia, se sienten defraudados, sienten que fueron, o sea, se siente mal la gente. Obvio. Porque es lógico de que cuando tú, alguien te defrauda, sientes rabia contigo mismo y más todavía contra la persona que te defraudó. Porque queda ese sentimiento de que, ¿cómo pude ser tan estúpido de creerle? Entonces, una cuestión doble. Por un lado es lo que se siente personalmente y lo otro es lo que se siente hacia la persona que te defraudó. Aparte que si, cuando tú ves que te mienten una vez, quedas siempre con la duda de que siempre va a estar mintiendo. Claro, o sea, ya no le vuelve a comprar. Claro, y empiezas a poner en duda todo el relato y todo, y empiezas a buscar las contradicciones. Bueno, acá está, es sobre las contradicciones que hay. Po. Entonces, claro, si te mienten una vez, ya, queda ahí como dices tú, la espinita, pero cuando tú ves que una vez, dos veces, tres veces, entonces después ya lo que diga, hasta lo que reza, como decía Toño, tú no le crees. El tema nos dice Carlos, Carlos Muñoz, a propósito, dice, ojo, hace dos meses fue el acuerdo de partidos donde se cuadraron desde el PC hasta la UDI, fueron siete partidos de hecho, la institución se cae a pedazos, y es verdad, y se ha cumplido a cabalidad ese acuerdo. Que es un acuerdo que más encima es un acuerdo que lo explicamos en detalle acá y que tenía más o menos cierto elemento de aprobación dentro de los partidos que habían adscrito a este y que tenían reuniones de coordinación semanalmente y que tiene que ver con un respaldo abierto al Ejecutivo. De hecho, por eso, fíjate que uno hoy día no escucha críticas de la UDI salvo cuestiones muy puntuales. De hecho, por ejemplo, a defender a Piñera. Fernández, atacando a Bachelet. Salvo descolgado. De hecho, hay gente atacando a Bachelet en la nueva mayoría. Por ejemplo, el diputado Zafiro, de la Democracia Cristiana, que dice que Michelle Bachelet está mintiendo. Buena onda. Porque hay un tema complicado cuando la clase política, la institucionalidad de lo que, el relato que nos han vendido, en definitiva, está puesto en cuestionamiento. Se pone en cuestionamiento a todo. Y acá vuelve a pasar lo mismo que ha pasado siempre. De hecho, ¿qué están haciendo en el Congreso? Legislar para... ¿Usted sabe lo que se está discutiendo ayer en el Congreso, aparte? El gasto público de campaña. Que es una parte importante de esta nueva ley. ¿Qué se va a hacer? Aumentar tres veces el gasto público. Para las campañas políticas. O sea, si usted no vota, va a tener que igual aportar... porque están sacando la plata de lo que usted paga en impuestos. Bonita cosa. Así es, tal cual. Así es, tal cual. Así es, tal cual. Pero también dentro de esa ley, tengo entendido, está el aporte de... No habría aporte de empresas, pero sí de particulares. Así, o sea, con cierto límite. Por tanto, el grueso... sería de la gente que aporta obviamente en términos de particulares, pero el grueso lo haría el Estado en gasto público, o sea, la plata de todo, tres veces. Ya, claro, perfecto, pero igual habrían grandes empresarios que podrían poner, aunque sea un poco de dinero, que no va a ser poco tampoco, pero pondrían dinero y con lo cual de una u otra forma podrían incidir en las votaciones futuras. Sí, pues ya nombre personal. Claro, claro. Pone la nombre no fue personal. La empresa. No. ¿Ah? Pero fue el dueño, pero no. Fue Andrónico Luxi que puso la plata, pero no fue el Banco Chile. Claro. Fue, qué sé yo. Claro, con un límite. Claro, aunque haya un límite, pero ese límite ya te está dando, te está abriendo la puerta para que, claro. Sin ese dinero, el candidato no sale. Ahora, por lo tanto... Sabe. De una u otra forma incide. Claro. Andrónico Luxi puso 500 millones y el hermano puso 500 más. Claro. Podría ser también. También. Porque no te habla como familia. No, habla como persona. Claro. Entonces, por lo tanto, de una familia pueden poner varios, como dices tú, varios miembros de la familia poner una cantidad más o menos importante a un candidato o a un partido, con lo cual... están ellos favoreciéndose en las futuras leyes que se vayan a promulgar dentro del Congreso. Claro, es que el tema... Porque cuando tú ves toda la corrupción que se ha visto hasta ahora, que se utiliza cualquier subterfugio para poderlo realizar, puedes pensar eso y puedes pensar todo lo que se te ocurra, po. Claro, porque está dentro de las posibilidades. Y te da para pensar, o sea, con todo el historial que hay para por atrás. Eso, po. Entonces la desconfianza continúa. La desconfianza no se termina con una ley. Es que lo que están haciendo es lo que hacen siempre. Es decir, ¿sabes qué? Cometimos la ilegalidad, entonces vamos a corregir la ley. ¿Se acuerdan que decíamos claro. Eso? Sí. Eso es lo que están haciendo. Sí. Bueno, están diciendo, sí, ¿sabe que hay un límite y se respeta? No estoy diciendo, transparentemos. Estas cosas así, transparentemos, vamos a tener que, los gastos son las campañas son caras, entonces vamos a tener que pagarlas todas. Ese fue exactamente lo que dijo Ricardo Lago cuando se cambió la ley y que después siguió con el proceso de Michelle Bachelet, que es la nueva ley electoral, que es la que está vigente hoy día y en la cual se pasaron por buena parte. Pero nadie está diciendo, por ejemplo, y está también la comisión de Angel, parece que no pescaron esa comisión, fue un tema de lavado, pero están haciendo todo lo contrario en el Congreso. ¿Qué? Una cosa súper sencilla, hay un límite, ¿cierto? Mm. Se respeta. Quien no lo respete, pierde el cargo. Mm. Simple. Si no respetaste las reglas del juego, es como decir, lo que pasa es que nosotros somos políticos y las campañas, la verdad, son así, por tanto no vamos a pasar los semáforos en rojo. No, pues bueno, te dicen, no, pues si está en rojo, está en rojo. Po. De hecho, ayer me desayuné, por ejemplo, fuera de semáforo y signo de tránsito y todo lo demás. El senador Felipe Arboe tiene un estacionamiento privado. Hay un letrero de eso de estacionar. ¿Mm? Estacionamiento exclusivo para el senador Felipe Arboe. ¿En qué parte? En la quinta región. Buena, oye. Yo diría que quiero tener, pero no tengo ni auto, así que me da lo mismo. Porque bueno, me estaciono en cualquier lado, pero que la alcaldía tenga, el alcalde, un estacionamiento privado, que en el Congreso tengan estacionamientos privados, o en la Cámara, o sea, en la Corte Suprema y en todo este asunto, está bien. Pero que lo tengan así personalizado, encuentro que sí, una falta de respeto para el resto de la ciudadanía cuando ellos están al servicio público. Y no el público al servicio de ellos. Estoy leyendo acá una cosa que nos envía Mauricio Donoso, que está dentro de alguna de las cosas que estamos comentando que tiene que ver con los bingos. Y realizaron un bingo en la Estación Central. En la mañana. En plena Estación Central salió hablando el alcalde y otras municipalidades. Ya, salió hablando el alcalde y diciendo que los bingos cumplían una función de solidaridad entre los vecinos, creaban barrio y la gente se comunicaba. Oye, si los bingos no son los malos. Bueno, había gente de Quilicura, de San Bernardo, diferentes municipios, y con sus trabajadores tipo 7:30 los tenían jugando bingo en la Estación Central con el frío que hacía. El tema para mí no es preocupante que se hagan bingos, que los vecinos hagan bingos. Porque no sirve para costear exámenes, enfermedades, accidentes, un sinfín de cosas. El problema es para mí cuando la municipalidad se aprovecha y traen un reloj de 2 lucas para el bingo y vienen a dar la manito como diciendo, yo estoy aquí, yo estoy haciendo esto y yo estoy presente. Porque eso es lo que hace la mayoría de los municipios, los alcaldes y los concejales. Sí, y está irse a eso. Irse a pavonear. Y ahí es cuando utilizar, empiezan a utilizar a la gente. A la gente. Claro. Solito Luno. Y agradecemos al alcalde que nos visita acá. Y claro, todo el tema. Ah, claro. Sí, me tengo que ir rápido porque para el anuncio nomás y después se va. Y tú te metías en Twitter en la noche con los nombres de los concejales o de los alcaldes. Día viernes, sábado, están metidos en bingo. Y van de un bingo o a un... digamos, si no es una unidad vecinal, están metidos en un club deportivo y así sucesivamente. Y ellos lo utilizan para hacer campaña, no es que ellos sean solidarios. Pero por eso están tan preocupados de que los bingos se terminen. Claro, porque ahora lo más seguro es de que la Contraloría va a decir, ya hagan bingo, pero tienen que pagar el impuesto. Claro. O sea, de que la gente se va a tener que sacar la mugrienta para, o sea, poder juntar unos pocos pesos para un tratamiento médico o para una familia que se le quemó la casa. Y de esa plata, una parte va a tener que ir para el Estado. Claro. Y aquí el tema es que los vecinos no pedimos permiso para hacer bingo en las municipalidades. Eso es. Nosotros no, claro, le pedimos permiso. Nosotros nos reunimos como vecinos. Actuamos como vecinos organizados solidariamente por una causa. ¿Ah? Que ellos se lleguen a aprovechar y todo eso. Y ahora se les va... Eso es lo que tienen miedo ellos, porque nosotros vamos a seguir haciendo nuestros bingos. Nosotros no ocupamos cosas de la municipalidad, son muy pocas las personas que van a la municipalidad, porque se acercan más a las organizaciones en cuanto a amplificación, talonario. Siempre hay una vecina que tiene la tombolita, siempre hay alguien que presta algo. Hay alguna organización que tiene los equipos de música, exacto, hay otra organización que tiene los cartones. Y, bueno, claro, entre todos, sí. O sea, eso es solidaridad. Claro. Donde nadie está cobrando ni está sacando provecho político para poder realizar estos bingos. Claro, acá lo que les preocupa a ellos, que como municipio no van a poder hacer sus campañas. Claro. Eso es. Porque no están viendo por la solidaridad ni nada. Porque si no, apoyarían a los vecinos por ejemplo, las municipalidades en la construcción de más consultorios o reforzar esos consultorios y traer más médicos. Ahora, el otro problema que va a tener las municipalidades, y yo creo que tienen que haberlo evaluado y los tiene que tener preocupado, además de lo que tú dices, que estoy totalmente de acuerdo, es que la gente, ya que no podemos hacer bingo, la municipalidad tiene que asumir el problema médico o el problema que tenga la familia tal o cual, que mediante los bingos en algo paliaban aquel problema, ahora la municipalidad va a tener que ponerse y la gente se va a empezar a agrupar en la municipalidad a exigir de que el municipio asuma. Y eso también les preocupa. Claro. Porque ahora, van a tener menos plata para sus campañas. A lo que va Mauricio es un poco también al show que se arma ahí entre concejales del PPD, Partido Demócrata Cristiano y la UDI, que están re juntos. Sí, estaban juntitos en la mañana. Flores, González, oye, Abdo. González, el alcalde hablaba y González trataba de meter la cabeza ahí. Parecía estos gatitos que te buscan cariño, así como miau. No, y de verdad, o sea, yo no sé qué era pelotudo, irse a las 7:30. A venir y cantaban números y todo, y estaban pero más abrigados que osos polares. ¿Y había harta gente? Gente de diferentes municipalidades, yo creo que sacaron a los trabajadores temprano. Yo decía, capaz que estos pelotudos desgraciados hayan movilizado a los clubes de adultos mayores a esa hora. Que con las tortitas y que siempre están capacitos, pero no, era más gente de diferentes municipios, trabajadores de diferentes municipios que estaban ahí. O sea, llevaron a la gente que trabaja en la municipalidad. Acarrearon a sus trabajadores. Y los llevaron para allá. Claro. Así que sí, eso fue la mañana que salió ahí. Oye, alguien me está diciendo algo de la empresa Tricolor. Si nos pueden ilustrar, se lo agradeceremos muchísimo. Mientras, y hay una fotografía que nos envían ahí desde la marcha por interno. En esta altura patronato, van avanzando. Hay harta gente. Hace estación Mapocho, profesores están movilizando en este momento, junto con estudiantes, la Confech que se sumó y también hay estudiantes secundarios en la marcha. Bien masiva. Sí. Bien masiva la cosa. Sí. Bueno, y Abun acaba de hablar nuevamente con la bancada UDI hace pocos minutos atrás, diciendo que lo de dando todo su apoyo a Carabineros nuevamente, y diciendo que lo de Rodrigo Aviles había sido un caso aislado. Sí, pues, súper aislado. Sí, pues, demasiado aislado. Si uno empieza a mirar hacia atrás... Bueno, el chiste es que estaba Fun y todos los demás atrás. Ay, también se hablaba hablando Sabat, también una chica ahí, metida petiza. Yo no sé en qué mundo viven eso. Ahí me envían algo. A ver, ¿qué? Reglamento interno de orden, higiene y seguridad para los trabajadores de Pinturas Tricolor SA 2015. Se considerarán faltas graves. 1. Ingresar a recintos de la empresa, operar o manipular equipos de cualquier naturaleza y concluir vehículos en cualquier horario sin la licencia respectiva bajo la influencia del alcohol, droga o sustancia alucinógena. Perfecto. Promover dentro de la empresa pornografía, pedofilia, homosexualidad y otras acciones contra la moral y las buenas costumbres. Me estoy weando. Va a saltar el móvil. Ya saltó. Ah, ya. Insultar, ofender a trabajadores, clientes o terceras personas, promover y participar de riña entre trabajadores, terceras personas o clientes. ¿Qué tiene que ver la homosexualidad? ¿Por qué la mezclan con pedofilia y pornografía? No, y eso sí, así siempre. Como homosexualidad y las buenas... como que no pertenece a las buenas costumbres. Claro. Qué loco, ¿no? Gente, caga el... El otro día, ayer creo que estaba contando, antes de ayer... que estaba viendo un programa, lo particular me gusta mucho, que es de Vice, que es de reportaje. Una instancia de reporteo canadiense que viajan por todo el mundo haciendo reportajes bastante crudos y bastante potentes. Y uno de esos tenía que ver con Uganda. Uganda, donde se aprobó la ley contra la, contra la homosexualidad. Sí. Donde, bueno, lo que se ha instalado en Uganda es que, por ejemplo, a los homosexuales hay que matarlo y a las mujeres que sean homosexuales, que sean lesbianas y todo el tema, se pueden violar. Y habían casos muy, muy terribles. Y eso fue aprobado por el Congreso y por el gobierno de Uganda, respaldado y financiado por congresistas de Estados Unidos. Que una persecución abierta, pero persecución a la homosexualidad. Y ahí tenía el típico congresista conservador, anti-homosexual, de que no es natural y toda esa vaina. Y que Cristo quiere poner mano dura. De hecho, entrevistaban a uno de los pastores que llevó a cabo esa ley y que tiene mucha influencia en Uganda. Y reconocía el apoyo, no quería nombrar a los congresistas, pero el reportaje los nombró igual. Y que ellos no odian a la homosexualidad, a los homosexuales, sino al pecado. Por eso querían liberarlos de ese pecado. Nivel de estupidez, pero ya a nivel de... Es como el tiempo de la... De la Inquisición, de que a las personas lo condenaban por brujo y era para quitarle, para salvarlos del pecado, entonces los mataban. O a las brujas las quemaban en la hoguera. O sea, pero eso era hace como 300 años. Todavía estamos en lo mismo en algunos países de este mundo. ¿Qué atro? No, es colmo. O sea... Nicky, más encima estos gringos estén metiendo la mano nuevamente... Pero si siempre la han metido. No, pero eso te digo, nuevamente, y en su país tienen que estar calladito y todo el tema, y tienen que financian leyes en otros países, bueno, y todo el mundo así como, es lo normal, siempre aquí, ha pasado. Y aquí también no, financian aquí, leyes, po. Sí, po, o sea, claro. Estamos claros en eso. Pero el nivel de estupidez y taradismo que tienen... Claro. Porque vayan a poner esa ley en Estados Unidos, po. No, pues, bueno, hay estados en Estados Unidos donde también hay persecución contra los homosexuales. Pero no tan así que matémoslo y a las mujeres violémoslas, po. Bueno, leyes así no. Claro, po, pero acá es ley, po. Sí. Entonces, ¿dónde quedan ahí los derechos humanos? Y todo el tema. O sea, bueno, siempre hemos sabido que los gringos defienden sus derechos propios, pero los de los demás se los pasan por el trasero, po. Claro. O sea, está más que claro eso. Pero atroz el nivel de estupidez y inhumanidad que hay dentro de estos tipos. No me gusta, no me cae. Bueno, no se puede... ¿Qué no se puede? ¿Qué no se puede? No te rías de mí. Generalizar tampoco, pero como decía, hay forma, algunos lo hacen legalmente, hay otros que lo hacen sin tener una ley, pero lo hacen igual. Entonces, pero tan marcado, claro, que es más lógico ese de allá, son países, no es por ofender a nadie, pero son países que económicamente están en una situación muy mala, y por lo tanto llega un momento en que, bueno, por unos dólares hacen cualquier cosa. Sí, oye, cambiando el tema, vi otra noticia, hace poquito estaba leyéndola. ¿Te acuerdas que la semana pasada cayó una chica a las líneas del metro? Ya. Y todos hablaban de suicidio y que cómo se le había ocurrido suicidarse a esa hora y todo. Porque había sido en la hora punta. Habló la familia. La chica no se suicidó. Salió de su casa con su papá y todo. Fue empujada por la masa. Ya. ¿Cachai? Había tanta gente, bueno, a esa hora... Punta, era una estudiante de 17 años. No era ni vagabunda, ni drogadicta, y ni nada lo que dijo la prensa en ese minuto, y que informaban que se había suicidado por problemas, y que era alcohólica, y un sinfín de cuestiones más. La familia está muy dolida por el hecho de que, sin conocer a las personas, se empiecen a dar como identidades falsas y a poner una vida que no es, a suponer y a culpar, y mucho dolor tienen también por el hecho de todos los comentarios que habían leído, así como, puta, qué estúpida matarse y todo, cuando al final no fue una muerte y no hay responsabilidades de que un sistema esté colapsado de gente, un sistema de transporte, y se pierdan vidas. Y una vida de una chica que tenía 17 años, una estudiante, pero... con grandes notas, y que tenía un futuro por delante, y ya quería, tenía todo como una vida ya programada para hacer, y fue arrebatada la vida así. Mira, está claro de que si el Transantiago pasara acá, los buses pasaran cada 5 minutos a más tardar, y fueran de mejores condiciones, el metro no colapsaría. Eso está visto y está más que seguro. Con estas vías exclusivas para los buses, yo vivo en Santa Rosa, veo como hay momentos en que no pasa nada. Claro. Hay que esperar 10, 15 minutos que pase un bus que te sirva. Además de que eso de que se iban a acabarlo en tránsito y buses desocupados, eso no es así, siguen pasando igual y no paran. Entonces, por lo tanto, la gente no tiene otra alternativa que buscar un metro y los metros están absolutamente colapsados. Entonces, ahí está el problema grave de la situación. ¿Y quién se hace cargo de eso? Tendría que hacerse cargo el Estado. Claro, esta familia, ¿a quién puede apuntar? Claro, ahí no hay responsables. Claro. Pero diríamos que sí, metro. Exactamente, metro y quien financia y el sistema de transporte creado y avalado por este sistema. Pero metro tendría que decir algo. ¿Qué debiera decir metro? Lo que te acuerdas de que estaba comentándole acá a Alfonso, ¿te acuerdas la semana pasada la noticia de la persona que se cayó al metro y que decían que era un suicidio y todo? Sí. Bueno, fue una chica de 17 años de un colegio de Las Cañas, creo. No, ya. Yeah. Fue empujada por la masa. Por eso, por el atochamiento. Exacto. Terrible. Sí, pues, ¿y quién se hace responsable ahí? Y la familia apuntaba a la prensa también por todo lo que tiró durante toda la mañana. Y ellos se enteraron a las 7 de la tarde recién que había sido la niña. Qué terrible. Yo así como quedé... Pues yo estaba así todo este rato porque leí la historia y le puede pasar a cualquiera. Claro, por supuesto. Y van todos apurados en trabajar y todo el tema. Y a nadie le importa nada. Empujar y entrar y como sea. Claro. ¿Por qué? Porque sucede que si no voy a llegar tarde, si llego tarde me voy a tener problemas. Nos vamos hasta el sector de la marcha. Estamos al teléfono con Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Hola, Antonio. Hola a todos quienes estén allá. Tengo entendido que Inés, ¿o no? Inés sí, y hola. Alfonso están acá. Hola. Y Alfonso. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Joaquín? ¿Cómo está la cosa bien, por allá? Bien. Está bastante bien, una marcha muy, muy masiva, pero ha sido una marcha además no con tanta anticipación, ser una marcha de profesores que adhirió la Confech ya muy recientemente, pero yo diría que hay más de 60.000 personas, sin temor a equivocarme. Bien, y para hacer una marcha que no es un día jueves, dicho sea de paso. Exactamente. Sí, de hecho la columna se encuentra por toda la calle del Parque Forestal. Se encuentra desde ¿cómo se llama? Mercado Central, hasta el Puente Purísima. Ah, bien. Ocupando todas las calles. De hecho, estamos tirando una fotografía que tú nos habías mandado por interno, que estaba en el sector del Puente Patronato, y hay gente que nos decía, wow. Y yo decía, ¿por qué dice wow? Porque estamos nosotros en Plaza Italia todavía, saliendo de ese lado. ¿Cómo? Que estaban en el sector de Plaza Italia cuando estábamos tirando ya la marcha que iba en el sector del Puente Patronato. Exactamente, no, sí, hay mucha masividad. Por el otro lado, algo bien raro, hay al costado del Mercado Central, ahora que me estoy alejando, veo que hay mucho gope. ¿Gope? Efectivos del gope en camionetas, con sus vestimentas extremadamente exageradas. Pero disculpa, ¿están al lado de la marcha, en un rinconcito? Están al lado, están al costado del Mercado Central, entre donde está el Mercado Central y la Piojera. No me acuerdo cómo se llama esa calle. Ah, está el metro ahí. Sí. Donde está la entrada del metro Calicanto. Perfecto. Y está el gope. Está el gope, así, pero con mucha acuática. Así. Hay como dos camionetas, dos carros y vestidos así como casi como para bombas, cosas así. Oye, Joaquín, cuéntanos más o menos la composición de la marcha. ¿Qué cosas interesantes se pueden inferir de ahí en términos de estudiantes? ¿Cómo está compuesta la marcha? Aparte, es un llamado de los profesores que se adhirió a la Confech. Bueno, está compuesta principalmente por profesores, estudiantes universitarios y estudiantes secundarios. Yo creo que algo que así que me llamó mucho la atención es que en algunos liceos están marchando los profesores con los estudiantes juntos. Y eso es bien inédito, en realidad. Sí, porque generalmente los estudiantes, no ha tocado ver en su momento terminado, dice, no, que los profes se vayan más allá, nosotros nos vamos más atrás. Juntos no. Claro. Pero acá tú te estás diciendo que, por lo menos en algunos casos, en el liceo están los estudiantes de ese liceo respectivo con los profesores de ese mismo liceo. Exactamente, marchando. Van los profesores adelante y los estudiantes van atrás. Y también, obviamente, por la lógica y el carácter de la marcha, pero van en el mismo grupo. Wow. Bien. Sí, eso es bien, bien lindo. Me dice acá Sacha Roja, que está siempre monitoreando todo, dice, lo del golpe es por un objeto abandonado al costado del mercado. Es por, ah, un objeto. Eso puede explicarme todo. La información, claro, que tenemos acá. Sí, porque es raro que esté el golpe, porque la verdad casi se vería como un tema de provocación, porque el grupo de operaciones especiales. Exactamente, por eso lo decía, porque ya me parecía así, porque hay policías, o sea, carabineros normales vestidos con gorras, y estaban los del golpe, entonces era como que faltaba un intermedio, así, incluso. Pero eso lo explicaría bastante claro por qué se nota. Bueno, recordemos que esta la marcha que está enmarcada dentro de lo que es el paro nacional de profesores contra lo que es el plan docente que está en el Congreso y que están pidiendo que lo retiren por parte del Colegio de Profesores y los profesores que no están dentro del Colegio de Profesores. Esto es generalizado. En la última consulta nacional docente que 97% rechazó la propuesta del gobierno. Y también sí, hecho, y casi un 60% también rechazó la propuesta de... casi, no, un empate, fue como un 50 y tanto, la del Colegio de Profesores también. Sí, exactamente. De hecho, algo que llama la atención es que desde el mismo carro, porque hay un camión donde va el Colegio de Profesores, como el escenario móvil. Ya. Y desde ese mismo escenario se llamaba como a sacar el proyecto de ley. O sea, hay una transversalidad en esa demanda, así desde las cúpulas hasta las bases. Wow. Recordemos que Michelle Bachelet ya no se encuentra en el país, tengo entendido. Queda de vicepresidente. Uy. Tiemblen, chicos. Jorge Burgos. Me voy a guardar. Jorge Burgos, por favor, déjate funarte. Hay un llamado ya a paro nacional para este día... Miércoles 10. Miércoles 10, sí. Un día antes de la Copa América. Sí. ¿Qué pasa que están cambiando? A mí me dejan un poco complicado. De hecho, ayer estaba haciendo una nota y ponía, bueno, y la marcha de este jueves, y este, bueno, miércoles. Hay una tradición miércoles. De marchar los jueves que ha legado, y de hecho yo sé que Joaquín hizo un lobby tremendo. Tuve que ir a la Confech. Fue a la Confech. Todos los hilos posibles para que yo pueda ir a la marcha y la Inés se quede en el estudio. Recordemos que le toca siempre los jueves quedarse acá, Joaquín, trabajando con nosotros, acá que estamos centralizando y monitoreando e informando todo lo que ocurre en las marchas. Y le tocaba a las chiquillas estar en la marcha. Ahora sí, al revés. La Carmen igual está acá. Viste, si siempre hay una representante de nosotras allá. Me parece estupendo. Está bien. Oye, entonces... Un comité mixto de Afrodita y Cangrejo. Pero para resumir, muchísima gente... Gente que partió en Plaza Italia, está llegando hacia el sector de Estación Mapocho, doblaron por José María Caro y Cardenal Caro, toman el Forestal y de ahí enrumban hacia la Estación Mapocho. Exactamente, sí. Y había gente que todavía está entrando al sector de José María Caro, del Cardenal Caro. Claro, sí. Estaban ahí como el Puente Purísima, así como el primer puente, así. Sí. En realidad la columna es muy, muy grande y son, no sé, pues, 6 pistas de ancho... Uh-huh. La costanera, entonces estamos hablando de una masividad, yo insisto, deben ser más de 60.000 personas, 100.000 personas, incluso podría llegar a ser, es mucha, mucha, mucha gente. Joaquín, tú me hablabas de el golpe, ¿se ve en efectivo, en términos visibles me refiero, en términos de que uno pueda verlo así a vista, con cierta tranquilidad, efectivo de fuerzas especiales en la cercanía? No es efectivo de las fuerzas especiales y los del golpe se acaban de retirar. Entonces era, parece como que decía Sacho, se sintieron funados. Ya. Y no hay efectivo de fuerzas especiales a la vista. De hecho, no he podido ver prácticamente ninguno. Y eso que soy bueno para verlo. Y ellos también para mí. Es cierto eso. Lamentablemente es cierto. Sí que no hay ninguno. ¿Cómo ve el ánimo para lo que viene en el paro nacional? Yo creo que el ánimo está súper bien. O sea, si es que esta marcha que no tuvo mucho, no sé, como podríamos decir, publicidad, propaganda... tiene esta masividad, yo creo que la próxima semana va a ser así realmente masiva. Bueno, Sí, ¿qué pregunta? Queda la pregunta, sí, así dime, es que no escucho bien. ¿Aló? Ah, mira, lo que te estaba, o te iba a decir, la masividad puede deberse a de que, claro, son los profesores, por lo tanto los estudiantes... asumen de apoyarlos y avanzar con ellos. ¿Aló? Claro, exactamente. Sí, eso es el punto. Yo creo que por fin, luego de varios años, y yo creo que eso fue el giro que dio el 2014, es que los profesores se pusieron en la misma lucha que los estudiantes. Sí. Y eso claramente generó un cambio así bien significativo y se ve que ahora están marchando juntos. Antes no ocurría, ocurría que el colegio de profesores, la cúpula, marchaba el 2011 porque Camila Vallejo y Gajardo eran bien cercanos, pero no más que eso. Perfecto, me parece que interesante, vuelvo al resumen, muchísima gente, tú hablabas por ahí fácilmente 70.000 personas que partieron desde Plaza Italia, recordemos eso de las 11:30, un poquito pasado empezó a marchar. La convocatoria estaba hecha de las 11 y avanzó de Oriente a Poniente por, ¿qué calzada? Calzada Norte, me imagino. Con Andrés Bello, claro. Claro. José Caín María Caro, claro. Claro, la calzada Norte de la Alameda hasta doblar por Cardenal Caro, que eso está cercano a, para que la gente pueda entender, cerca de Miraflores, pasado el Santa Lucía, por ahí una calle. No, se tomó directamente al tiro del Parque Forestal. Ah, qué lata. Ah, entonces sí. No pasaron por la Alameda en ningún momento, casi. No, la Alameda estaba cerrada, pero estaba cerrado con efectivos de carabineros normales. Ya, entonces enrumbaron desde Plaza Italia, cruzaron hacia Cardenal Caro, en diagonal, me refiero, y se fueron derecho por el Forestal. Exactamente. Ah, yo pensé que iban a doblar ahí en... Como no, siempre, yo también he pensado, normalmente había sido así la ruta, que se doblaba por Miraflores y se llegaba allá. Perfecto. Pero esta vez no. Qué bueno aclarar eso. En definitiva, porque ayer, por ejemplo, Orrego dejó entrever de que probablemente no iba a haber permiso para el paro nacional. Es que eso es justamente lo que uno le da por pensar en este momento, porque en realidad no nos dejaron ni siquiera pisar la Alameda, en rigor. Uh-huh. O sea, llegamos hasta Vicuña Maquena y en Vicuña Maquena hasta ahí llegamos nomás. Sí, porque recordemos que la Alameda empieza justo ahí, después cambia en rumbo hacia Providencia. Claro, entonces queda la duda si es que el próximo miércoles se va a dejar pasar por la Alameda. Bueno, cosas que te puedo comentar acá es que más colegios se toman, el Liceo de Aplicación, por ejemplo, el Liceo Maipú, nos envían un mensaje por interno, Liceo Nacional de Maipú, en toma también, y sigue esta oleada de toma de liceo y también de paro y tomas, propiamente tal, de distintas universidades a lo largo de todo el país. Exactamente. Wow. Va creciendo esta cosa. Así parece. Bueno, nos reencontramos nosotros mañana acá. Ya pues, perfecto. Espérame allá tú. No, todavía nos queda programa por hacer. Mandamos un abrazo. Cualquier cosa, estamos al contacto. Ya, pues perfecto. Saludo a ti, Antonio. Saludo a Luis. Saludos a Alfonso. Y saludo a todos los auditores de la radio Villa Francia. Un saludo para ti. Cuídense mucho. Ya, pues que estés muy bien. Cuídate. Un abrazo. Cuídate esta vez, por favor. Por favor. Sí. Intentaré no atragantarme ni ser detenido. Por favor. Ni rodar. Oye, fuera de broma, ayer casi se nos murió en... A segundo de salir en vivo el programa, comiendo rápido, como siempre andamos comiendo rápido acá. Estoy hablando muy en serio. Y se nos atragantó con un nugget. Sí. Se puso pálido. Sí. No, fue un momento bien complicado. Fuera de toda broma. Después nos reímos un montón, pero fuera de toda broma. Perdón por interrumpir, pero está Ricardo Paredes, estaba hablando y están las pifias, pero a todo dar. ¡Ay, qué mala gente! Bueno, vaya y haga lo que tiene que hacer. ¡Qué mala gente! Vaya lo que tiene que hacer. Ricardo Paredes es un buen cabro. Me gustan sus patillas. Un cabro bueno. De hecho, yo me imagino siempre a Ricardo Paredes en la casa. Él dice, hijo, ¿cómo está usted? Condeno la violencia. Claro. La palabra dice, mi amor, ¿tú me quieres? Condeno la violencia. Pero en fin, me tengo esa fantasía con Ricardo Paredes. Mándale saludos nuestros. Ya le mandaré saludos. Sí, chao, un abrazo apretado. Cualquier cosa no interrumpe nomás. Ahí estamos con Joaquín, desde la misma marcha, conversando. Bastante multitudinaria parece la marcha. Hay un tema que está marcado por la masividad, particularmente en este año, que recordemos que en poco tiempo, si es verdad esto, y de hecho lo decía Orrego, hemos tenido muchas marchas. En muy poco tiempo, de hecho en menos de un mes hemos tenido las marchas más masivas ya en un mes. Estamos hablando de masividad casi al estilo, incluso algunos se atreven a decir que más. De hecho, por ejemplo, esa marcha nocturna reunió muchísima gente, que fue tapada después por todo este cuento que se ha comentado de la criminalización de parte de los medios de comunicación. Por lo cual hoy día hay una funa en TVN a las 19 horas que está convocando a la gente de comunicación social de la Universidad de Chile, de la Escuela de Comunicación Social. Y se da esta cosa de muy masiva, muy transversal, en términos, recordemos que no siempre los profes con los estudiantes marchan juntos. No les gusta, particularmente a los estudiantes no les gusta. Pero esta vez Parece que sí se da. Mm. Interesante. Y está bien. Está bien porque hay un grito que se lanzaba de allá desde los años 60, que era obrero y estudiante, adelante, adelante. Entonces... No, el adelante, adelante, obrero y estudiante. Bueno, al revés. No, bueno, pues digamos las cosas bien, porque uno sale a la calle y después empieza a gritar y toda la gente se empieza a reír de uno. Ah, bueno, tú el que más gritas, ya. Está bien. No, yo voy piola. Sí, por eso digo. Ah, piola. Piolita. ¿Qué estás haciendo? Ah, aquí piola, echando. Tú soy el de los gritos. No, yo no grito. Y va, obrero, estudiante, adelante, adelante. Así claro, va, sí. En la marcha. Y la gente dice así como, ¿qué? Popular el poder, ¿no? Sí, una cosa como así. Bachelet, al no estar en el país, se va a enterar de la marcha por la prensa, a menos que donde esté no haya prensa y nadie le cuente, dice Lisa Monti. O no haya sí, teléfono. También. Ah, mira, gracias a Marcelo Reyes. El otro día escuché el programa en el que fueron ustedes con Marcelo Reyes. ¿Ya? Alerta Educativa. Sí. En Radio Juan Gómez Milla. Recordemos, las dos contactamos con la gente ahí de la JGM. Que nos envía la info sobre... Se llama Ginette Andrea Barrera. Ella que fue la chica niña, que sí. De familia de joven fallecida en Metro busca limpiar su nombre y fustiga a la prensa. Se trata de Ginette Andrea Barrera, alcaide. Murió el 27 de mayo en la estación Pedro Valdivia. En los medios se habló de suicidio, pero la familia precisa que fue un accidente debido a la cantidad de gente en el andén. Oye, tema este, ¿eh? Sí. Critican a los medios por la poca rigurosidad a la hora de informar y destacan la vida ejemplar de la estudiante del Blascaña que soñaba con estudiar pedagogía en inglés. Qué mal. Cabra, jovencita, estudiando y todo el tema. Y claro, los medios, ¿qué decían? ¿Que era suicidio? No, que era un suicidio, que era una persona de calle. Que ¿estás bromeando? Sí, sí. Sí, a la familia le dolió mucho el hecho de que al ver en las redes sociales como... Ah, ¿cómo se le ocurre suicidarse hasta ahora? ¿Qué se cree? O sea, la hermana chica de 11 años es la que está más afectada por el hecho de que dice que ¿por qué la empujaron? Que la masa al final fue la que la mató. Ella cayó a las vías, o sea, ni la arrolló, cayó a las vías y se golpeó la cabeza con un objeto contundente. Entonces, aquí hay responsabilidad y la responsabilidad primero pasa por el individualismo, del querer todos entrar rápidamente, pero porque estamos en este sistema... de que tenemos esa obligación de llegar al lugar de trabajo a cumplir ese horario de porquería y más encima que nos tienen sometidos a andar como rebaño, como oveja, ¿ah? Y que nadie reclama porque tenéis que andar así en el metro, veis que la micro en la tarde, o sea, si pasa, no sé, acá nos pasa la 506, pasa tres locomociones juntas cada media hora. ¿De qué te sirve un sistema así? Acá hay una muerte, una chiquilla, hay una familia detrás, hay amigos detrás, hay un colegio detrás. Y esto a nosotros como papá o teniendo hermanos que viajan, te preguntáis todos los días si tu hijo no va a ser empujado, si no va a caer, si no va a tener un accidente. Si va a volver o no va a volver a la casa, claro, como corresponde. Claro. Oye, ¿y los videos y toda esa cosa? Nada, pues... A ver, estoy leyendo la parte de la molestia con los medios. Ese día era el accidente que terminó con la vida de Ginette. La familia no sabía muy bien qué pasaba, mucha información confusa era entregada por los medios de comunicación que se enfocaron mayormente en cubrir la molestia de los usuarios por los retrasos de los viajes. Bueno, lo hemos comentado acá varias veces. En ese caótico escenario se decía que la joven se había suicidado y que había asaltado las vías. Una historia que tiene muy molesta a la familia. En la noticia decían que era una vagabunda, que había sido un suicidio, que tenía problemas de drogas, cosas así, no era verdad. No sé dónde sacaron eso, reclama la prima de la fallecida. Dolía, Verónica acusa que se dijeron muchas mentiras y por eso es que la familia está muy enojada por los medios porque fue una difamación. No les costaba nada averiguar quién era, si tenía el pase escolar, no tenía el carné, pero tenía el pase escolar, fustiga. Pero las críticas no solo apuntan a la prensa, también al Metro, por los confusos antecedentes que entregó. A Metro le conviene que sea una NN. Le convenía que se dijera que era una vagabunda para que no se indagaran más. Como Metro no está pasando por buenos momentos, les convenía, señala alguien de la familia. Sin embargo, no están seguros si los padres tomarán acciones legales o enfrentarán las cámaras. Es impactante, dicen, asegurando que por ahora solo quieren superar el dolor. ¡Wow! Tema. Complicadísimo. Sí. Porque le puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso te digo, mis hijas salen a las 6:30, 7 de la mañana. Claro. Estamos nuevamente con Joaquín. Aló, Joaquín. Aló, escucho pena porque justamente están acá con todo el bote. Justamente lo que pasa es que fueron donde la cúpula del colegio de profesores, las bases, la cooperación suiza principalmente, y están gritando justamente contra Gajardo y contra la dirigencia. Dice que esta vez las bases no dejaremos traicionar. Anda, la osa. ¿Sí? Sí, entonces lo que entiendo es que está hablando Gajardo. No, Gajardo dejaron de hablar, de hecho abandonaron el escenario, salieron apretando. Empezaron a recibir picia, dijeron, bueno, hasta acá llegó, chao, nos vemos el viernes. Ya, para entender cómo ocurrió, ellos se suben al escenario, están... No, se suben al escenario porque el escenario era un carro tan chico, era un camión de 3/4, pero ya. Se pusieron al lado, y taparon con el lienzo. Y ahí te puedes escuchar los gritos. ¿Al lado de qué niñas vas tú? ¿Qué? ¿Al lado de qué niñas vas tú? De las que están declarando. No, ya, tengo de claro. O sea, calladitas son, sí, ¿eh? Sí. No, oye, sí está interesante la cosa, como bueno, cómo se ha ido desarrollando. Un saludo. Entonces, estaba Gajardo y fue funado por estudiantes. ¿Profesores habían también en eso? Sí, hay profesores, sí, ese es el tema. Sí, lo que pasó, bueno, es que, de hecho, Gajardo no habló. De hecho, le funaron a tal punto que no alcanzó ni a hablar. Uy. Estaba hablando otro del colegio de profesores, empezaron las pifias, bueno, empezaron con Ricardo Paredes, continuaron y aumentaron con otro dirigente del colegio de profesores y dijeron, bueno, hasta acá llegamos, y eso fue. Perfecto, bueno, es lo que nos comenta Joaquín desde la marcha, está ya en el sector de Estación Mapocho, ¿no? Así es. Y nos comentaba esto que ocurrió con estas pifiaderas generalizadas a Jaime Gajardo. Recordemos que hay harta molestia con la directiva, que fue quien negoció esto y quien paró el paro docente de fines del año pasado y que duró en alguna parte en enero, para decir que el gobierno sí había acogido las demandas y todo, y hoy día están diciendo todo lo contrario, que precisamente hizo todo menos acoger las demandas, e incluso el Colegio de Profesores, que fue quien patrocinó, por así decirlo, o apadrinó, o le dio el respaldo al gobierno, está pidiendo hoy día que se retire el proyecto de carrera docente que está en el Congreso ya discutiéndose. Exactamente. Perfecto. Con esto queda claro que las bases que llegan a hacer de nuevo el telefonazo del año pasado... No. Las bases van a seguir en paralización, parece. Bueno, se hablaba de eso, lo comentamos, porque alguien nos envió una información respecto a que habría una negociación de ayer el Comité Político en La Moneda y que el viernes se presentaría una propuesta al Colegio de Profesores y que estaba viéndose algo así como un arreglo político. Pero parece que la efervescencia va. Sí, así es. Bueno, Joaquín, te agradecemos el contacto nuevamente y vamos a estar pendientes de lo que esté ocurriendo ahí. Llamo, perfecto. Que estés muy bien. Igual tú. Chao, que estés bien. Y se puso al lado las niñas más gritonas. Desde la marcha nos hablaba Joaquín, bueno, nos contaba ahora de que Gajardo fue pifiado. Básicamente no alcanzó a hablar. Básicamente tenían un escenario móvil, lo que nos estaba tratando de comentar. Ahí entre el bullicio Joaquín y fue funado por ahí mayoritariamente estudiantes, habían profesores también presentes y no alcanzaron ni a hablar. Pifias que estaban también marcadas por el caso de Ricardo Paredes, que lo que está diciendo que habías hablado antes, por lo menos, que Jaime Gajardo. Por lo menos lo que nos termina relatando Joaquín es que Jaime Gajardo y parte de la directiva del Colegio de Profesores se fue de ahí. No sé, que se va a quedar también claro. Molesto eso que te estén pifiando así gratuitamente. Pobrecito. Bueno, la situación fue esa de que se retiran. ¿Y se acabó la manifestación? Parece, po. No, todavía sigue. No, la gente sigue, obviamente. Uh-huh. Pero al parecer los que dirigían toda la... desde este camión 3/4 se retiran y no hay más locuciones, a eso me refiero. Por parte del Colegio de Profesores tiene que haber quedado algún dirigente, pues se fueron dos. O sea, Gajardo no alcanzó a hablar y uno que estaba hablando, que bajó raudo. Sí, y se fueron. Mira el tema. Bueno, masiva, por lo menos que lo que debe importar y lo que debe quedar, masiva marcha esta mañana, por lo menos, en Santiago de Chile. Y Y qué bueno que en definitiva esta comunión que se da entre estudiantes y profesores. Porque, insisto, generalmente para los que conocen temas de marcha siempre van separados, siempre hay una distancia, una diferencia entre uno y otro. Y acá, generalmente, por lo menos lo que tiene que ver con los liceos, han ido marchando juntos. Mm. Eso también ayuda y eso también genera comunidad educativa. Es muy interesante esos procesos. Sí, porque no solo ayuda en la marcha, no solo ayuda en esa unidad visible, sino que también ayuda al desarrollo dentro de los establecimientos, dentro de las salas de clase. Uh-huh. Se produce una comunidad mucho más afectiva entre el profesor y los alumnos, lo cual es súper importante no solo para las movilizaciones, sino que para el diario vivir y convivir en el establecimiento. Sí, históricamente se puede decir de que las veces que se ha dado esta situación es positiva. Es parte de tu historia en el Valentín Letelier. Sí, es parte de la historia, es cierto. Nosotros, me acuerdo cuando... Tengo el grito de Valentín Letelier listo. Ya, no. Ya, no moleste. Me encanta cómo te ya, emocionas con importa. Eso. El asunto está en que los liceos, claro, en esa época se hizo toda una campaña para que hubiese más una relación mucho más fuerte entre los profesores y los alumnos, lo cual hacía de que una vez que terminaba la clase, los alumnos siempre tocaban el timbre o la campana y uno al recreo miércoles. Y empezó a darse eso de quedarse unos minutos más conversando con los profesores, no solo de los temas que nos enseñaban, sino que temas nacionales, temas de los que nos involucraban tanto a ellos como a nosotros. Y había una relación se fue haciendo una relación de amistad, tanto así de que con algunos profesores se usaba hasta el tutearnos. La cosa estaba en que si tú tuteabas al profesor, el profesor te exigía el doble, porque eras tu amigo. Y por ser el amigo, tenía que exigir más. Entonces era, claro, como te dijera, no era porque, es mi amigo, me va a poner mejores notas. No, al contrario. Tú tenías que ser el mejor. Esforzarte mejor. Y esforzarte más. Entonces eso es importantísimo en la relación de estudiante y profesores, y que se esté dando, yo lo encuentro excelente. Sí, es bueno eso, y que salgan de la parte pedagógica los profesores con los alumnos. A la parte personal. A la parte personal y de vivencia. Sí, claro. De poder enriquecerse cada uno con su historia. Discutir política, discutir religión, discutir un montón de situaciones que les afectan tanto a uno como a los otros, y llegar a un conocimiento, uno entregando la parte de la experiencia, los otros entregando su vivir diario, que son los alumnos. Entonces, esta situación ayuda, y por eso yo los felicito. Pucha, qué bien que lo estén haciendo. Ese es el camino. Sí, debería darse esa temática como en todos los liceos. Claro, pero no es... En algunos, claro, se da más que lo otro, y corresponde también a los procesos internos. Hay colegios que tienen unas logias, que tienen un perfil de estudiante y otros no, pero cuando se da es un tema interesante, así como para análisis más profundo es un tema interesante. Se da esa... mestizaje también. Empatía. Claro, sí. El profe que está apoyando y que de una manera permite el diálogo, ya no desde el tema de la autoridad y la cosa de frente a la pizarra y todo, sino de conversar. De hecho, yo he estado en varias tomas en mi vida y he estado, por ejemplo, el 2011, por ejemplo, en un colegio, me acuerdo, y había profesores que se quedaron. Se quedaron la noche con los cabros y conversábamos. Claro. Y uno decía, wow, qué buena. Qué buena, porque estaban ahí no solamente apoyando, sino que le están orientando, que los ojos tengan con esto. Eso. Y de una otra manera pasaban, ojo, sin imponer nada. Y eso era como lo mejor, que era de oye, mira, la verdad las cosas yo las veo así y tú tenías una posición. Y está ahí de igual. De hecho, es súper fuerte para los cabros igual, un tema que analizamos mucho en ese tiempo, es fuerte para los cabros tener un colegio tomado, qué sé yo, un mes y después volver a clase. Claro. Donde ahí estaba su pieza, ahí ellos hacían cosas en la noche y todo el cuento. Es bien loco porque empiezan a apropiarse del establecimiento en términos más simbólicos, en términos de que esta es mi casa, pues yo vivo acá, venía alguien a dejar el pan. Es un proceso muy lindo que tiene un montón de vicisitudes, que hay discusiones, peleas y un montón de cosas. Pero después viene una nostalgia muy grande. De hecho, claro, a muchos les cuesta adaptarse después a que eso era un colegio, no era su casa. ¿Cachai? Y pues con los años, tú empiezas a recordar aquellas situaciones y le empiezas a valorar que esa situación que viviste te ayudó en el futuro para poder enfrentar otras situaciones, otros momentos, compartir con otras gentes en organizaciones, te valoriza tanto en lo personal como en lo grupal y te hace ver la vida de un punto de vista diferente, mucho más positivo. Oye, en un rato más van a hablar Mahmoud Alewi y el ministro del Interior, que oficia de vicepresidente. Recordemos que Michelle Bachelet fue de viaje. Para informar sobre el informe que le entregaron a eso de las 11:30, el carabinero, el alto mando carabinero, le entregó el informe que le pidió 24 horas. Recordemos ayer el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, que ha tenido una posición bastante errática con el caso de Rodrigo Avilés, ocurrido el 21 de mayo pasado. En estricto, se supone que van a hablar en un rato más. Están estudiando en este momento el informe que le entregó Carabinero para comunicar cuáles van a ser definitivas las medidas, las sanciones que se puedan tomar. Que lo que se espera es que se den de baja a más personas, particularmente oficiales, y no solamente al pitonero, que es el que ha sido dado de baja hasta ahora por su responsabilidad directa. Responsabilidad que, dicho sea de paso, fue acreditada por la Fiscalía de Valparaíso. No fue acreditada por Carabinero ni su estudio, ni su informe, ni su sumario interno y todo lo demás, ni tampoco por el gobierno. Fue la propia Fiscalía. Y eso, a esto quiero llegar. Yo creo que el caso de Rodrigo Avilés es muy interesante y va a ser muy importante en términos de punto de inflexión. Porque esto demuestra que las investigaciones de carácter, entre comillas, imparciales, en términos de lo que la justicia civil que investigue, demuestra que es el camino correcto y demuestra de que efectivamente Carabinero se dedica a mentir y tapar a través de Fiscalía Militar. Porque este caso, si no hubiera tenido la presión mediática y la presión de todas las organizaciones, la familia constantemente, los estudiantes, los medios de comunicación no de mainstream, no de masa, no han estado presionando constantemente, este tema se debería en Fiscalía Militar y se hubiera archivado en un tiempo más. ¿Cómo ha pasado con otros casos? Fue la presión la que obligó al gobierno a que tuviera que pronunciarse y decir que esto se iba a ver a través de la Fiscalía Civil. O sea, que esto no iba a pasar por la Fiscalía Militar. O sea, a lo que voy y lo que quiero decir es que cuando ocurra nuevamente este evento, no pueden llegar y decir que lo vea la Fiscalía Militar. Claro. ¿Se entiende? O si lo ve la Fiscalía Militar, tiene que verlo también la... Y eso es un mensaje para nosotros, que dice que si en un momento pasa algo similar a lo que le ocurrió a Rodrigo Avilés, ojalá no ocurra. Pero si ocurre, estamos en Chile, siempre nos ponemos el peor de los casos, la presión debe ser igualmente sostenida como la de ahora. Para que precisamente no termine en la impunidad de lo que ha sido la Fiscalía Militar históricamente en este país. Históricamente, el otro día conversábamos y lo analizábamos. ¿Cuánta gente hoy día cumple pena efectiva de la institución de Carabineros, por ejemplo, por haber dado muerte o lesionado gravemente a alguien durante el contexto de protesta? Ojo, contexto de protesta. ¿Por qué digo esto? Porque el contexto de protestar es un derecho que está consagrado en todos los tratados internacionales a los cuales está escrito Chile. Y en la Constitución también. Sí. Hay derechos simultáneos, ¿cómo se le llama? Que el uno que contradice al otro. Por ejemplo, el tema de derecho a manifestarse, pero tiene que tener permiso de la Intendencia porque entra a regir en un decreto supremo del año 83. Por eso se le tiene que pedir permiso a la Intendencia, por ejemplo, en el caso de acá de Santiago, y ocurriría lo mismo en otras regiones, y hay un formulario que uno tiene que firmar y la Intendencia, con 48 horas de anticipación, hay que pedir ese permiso, te dice si puedes o no. Si no, Carabineros está facultado para disolverte inmediatamente. Entonces, son derechos simultáneos porque están chocando, sí, y de una u otra manera generan un tema de equilibrio. Y ahí viene la discusión cuál es más importante. El derecho a manifestarse es más importante, por lo menos, para el derecho internacional. Mm. El tema de derechos humanos, a los cuales está escrito Chile y otros más. Pero lo que voy es que el punto acá es que se demuestra nuevamente que la fiscalía militar no solamente no sirve, sino que es un enclave de impunidad. De hecho, no hay ningún efectivo policial que cumpla o haya cumplido pena efectiva, me refiero a prisión, pena efectiva por haber dado muerte en el marco de una protesta, muerte a alguien o haberlo lesionado gravemente. No hay nadie. No hay absolutamente ningún carabinero. Nadie. Solamente hemos tenido penas remitidas, hemos tenido sanciones administrativas, e incluso más con mentiras. Recuerdo que había un carabinero que estaba sancionado, el caso de Matías Carrileo, por ejemplo, que estaba trabajando acá en la oficina de carabineros. Pongo al revés la cosa, ya que les gusta esto a gente como Asbun y todo. Al otro lado, gente que haya dado muerte a carabineros. Bueno, salvo un senador. Pero tú cachai que no pasa ni por si acaso con la cana, porque todos asumieron que era un accidente antes de investigar. Me refiero a Quintana, cuando atropelló durante el verano a un carabinero en la ruta. Son las penas más altas. Y con prisión efectiva. Debería ser igual. Pongámoslo hecho en la mesa, po. Veamos. Porque cuando se habla de que la indefensión, aumentaron las penas, el carabinero está indefenso, y todo, en términos jurídicos y en términos políticos, porque, bueno, responde a eso, está supeditado uno a lo otro, carabinero tiene mucha más garantía. No voy a hablar solamente de lo que entendemos todo, que la salud, 20 años y te puedes jubilar, y un montón de garantías que tiene la Fuerza Armada. Por ejemplo, gente condenada hoy día en Punta Peuco, tiene una jubilación de 1.980.000 pesos. Además que tiene todos los servicios médicos. Condenada. Sí. Estamos hablando de una persona condenada que recibe plata del Estado. Y que además de eso tiene todos los servicios médicos y... O sea, todas las posibilidades, las facilidades para él y su familia. Sí. Y para seguir viviendo así, aireándose. Así con la cosa. Oye, renunció el Seremi de Vivienda de la región de O'Higgins. Esto a propósito del caso Cabal. ¿Te acuerdas que había sido respaldado? Fue respaldado por La Moneda, este, y que él está contigo en su puesto, y se fue, le respaldó. Finalmente renunció. Hasta ahora, los medios de comunicación silentes sobre la marcha esperando los disturbios para hacer cadena nacional, dice Fabián Inostroza. ¿Cierto? Hemos estado ahí pendientes. Hay unas imágenes pocas que han habido. Y obviamente ya estamos entrando a la hora de las noticias, la hora de los noticieros de la tarde en Chile. Emilio dice, no entiendo qué pretende esa gente deficiente mental como Asbun en creer que somos imbéciles a propósito del caso de Rodrigo. No sé si... La analogía está correcta con el tema de la deficiencia mental, porque creo que esto es un problema que no va por ahí. El caso de Asbun, insisto, Asbun está, a ver, esto tiene que ver con cálculos políticos y Asbun está apelando a un votante. Sí. Y un votante de la Araucanía, reaccionario, que no le complica lo paramilitar, que tiene una visión del mundo. A ese votante está apelando Gustavo Asbun para ganar en la Araucanía y ser, como él sueña, ser senador. Aunque es diputado y ocupa los viáticos y ocupa su dinero, en definitiva, para estar viajando a la Araucanía. Yo puedo decir que no. En última instancia, su semana distrital la tiene que pasar en su distrito, no en la Araucanía, que no queda al lado. Yo que sepa, la Florida, que es la región metropolitana, no en la novena. Pero él está apelando a ese votante. Sí, po. Y el votante reaccionario, más facho. De hecho, si ustedes se fijan, Asbun ha ido subiendo el tonito de estupidez ya a niveles de raya fascista, así, tremendo. O sea, lo de la entrevista el otro día fue wow. Sí, hay que escuchar la que dijo ahora. No he escuchado la el otro día, fue impactante. No, fue hace poquito, hace como 10 minutos atrás. Le van a hacer luego, Gabriel, todavía la estoy esperando. Pero la tuve que escuchar en vivo y... No, tremendo, justifico todo, hasta el golpe de la cabra, el caso Paulina sí. Stey. Quizás que andaba haciendo. Y justificó, dijo, que al final... Y me decían los periodistas, prestándose para eso. Así como, ah, claro, lo grave fue el bastonazo, no el escudazo. Loco. Sí, me dice que cayó sola. Y hay que decir el caso Rodrigo Aviles. Claro. Este tipo pinta como pinta fue, con pinturas tricolor este Gil. A esta altura. ¿Les conté lo de tricolor? Sí, sí. Sí. Para que cachen. No, pero este tipo siempre está en busca de la pantalla y trata de ser lo más violento posible en sus palabras. Claro, pues apela al voto del latifundio de la Araucanía ahí para defender esos intereses. Y acá no hace nada, pues. Bueno, lo veíamos también que es re bueno para la pantalla. Cuando era alcalde, era presidente de la asociación de alcaldes y andaba metido en todo, pues. Y la comuna acá como las pelotas. Así que sabemos qué tipo es y cómo se maneja con los medios. O sea, está claro. Sí. Así con las informaciones. ¿Qué les puedo decir? Bueno, está la convocada la FUNA hoy día a las 19 horas, recuerden. Se radicalizó el Movimiento por la Educación, lo tiramos hace un rato. El cordón también salió hoy día, no me acuerdo el nombre del cordón. Ah, quería hablarles de esto. Casi me voy sin comentarlo y quería comentárselo, se los voy a tirar para que lo tengan más precisado. Que tiene que ver con un proyecto de ley que busca la inembargabilidad de viviendas sociales. Lo leí ayer. Y de verdad que es... O sea, nuevamente el gobierno defendiendo los intereses del empresariado, de los bancos en este caso. O sea, te habla de que se presentó un proyecto de ley por parte de unos diputados en que decía que las viviendas sociales no podían ser embargadas. Y el gobierno, este gobierno socialista, este gobierno que dice que ve por la gente pobre, este gobierno lo frena. Y dice que no, porque la gente, ¿cómo va a pedir préstamo? ¿Cómo el banco le va a pasar si no tiene una hipoteca o una vivienda? Claro. El problema estaba en que en ese sentido tendrían razón, porque los bancos van a decir, no, usted no tiene los medios, por lo tanto no le prestamos plata. Pero hay un banco que es el banco de todos los chilenos, que es el Banco del Estado. Por lo tanto, el Banco del Estado tendría la obligación de sí prestarles plata a todas las personas que necesiten, más allá que tengan o no tengan un bien raíz con el cual responder en caso de... Bueno, claro. Que precisamente... La oposición a este proyecto de inembargabilidad viene desde el Banco Estado. Obvio, po. Y viene desde, en ese entonces, porque esto fue hace unos meses atrás, cuando empieza la discusión. Y viene desde, en ese entonces, el presidente del Banco Estado, que hoy día es el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. De hecho, es raro, porque este proyecto de inembargabilidad, que se plantea de la siguiente forma, hasta hoy día... De hecho, no pueden decir que no existe, porque hoy día hay gente que decía que en el mundo no existía, todas las bienes son embargables. No. Mira, hoy día no se pueden embargar casas menores a 50 UF, menos de viviendas sociales. Estamos hablando de casi 2 millones de pesos, una cosa más o menos así. O sea, como una media agua, como la ampliación y un techito. Pero sí se puede embargar que estén de 51 para arriba. Ahora, aquí hay un tema, y este es el problema. Este es un proyecto que presentó la diputada Carlos Cariola junto con otros más, María Fernández, diputado, es que tenga la oposición del propio gobierno defendiendo el interés de los bancos. Porque los bancos lo que están diciendo es que si la cosa es así, nosotros no vamos a prestar plata. Claro. Ya. Y acá se arma el tema del resguardo, de la responsabilidad fiscal... Porque acá estamos hablando de viviendas sociales. Tienen un principio las viviendas sociales. Las viviendas sociales tienen este principio. Primero, estamos hablando de personas que por sí solas no pueden tener casa, que es un gran problema el hacinamiento en este país, bla, bla, bla. Ya. Por tanto, el Estado les pasa plata a través de subsidios. ¿Cierto? El Estado pone plata y la pone para vivienda social y se adquiere la vivienda social. Pero el Estado, aún en perjuicio del patrimonio fiscal... está dispuesto, con tal de mantener la ganancia de los bancos, que esa casa pueda ser rematada, con el cual el Estado pierde plata, porque hay plata del Estado puesta en esa casa. o sea, plata del Estado, no en términos de figura abstracta, sino plata de todos nosotros, que se va en términos de recaudación, que está puesta en vivienda social, pero ese bien inmueble es rematable y embargable. Por eso se habla de inembargabilidad. Y el banco se queda con esa casa. Es cierto, el banco del Estado da casi el 90% de este tipo de crédito. Que la verdad tiene poco el tema de banco. De hecho, hay un tema, el tema de la posición de los bancos, te la voy a decir de la siguiente forma. Uno, el banco del Estado sigue rematando viviendas sociales, aun cuando las deudas no son por haber obtenido un crédito hipotecario, sino que otro tipo de crédito que no tenga relación por la casa. Por ejemplo, el Banco de Estado puede rematar una casa cuando haya dado crédito para adquirirla, como también cuando haya dado una tarjeta de crédito y esta no se haya pagado. El superintendente del BIF, o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, abogó por la posición del Banco de Estado y de todos los bancos en cuanto a que la vivienda es sobre todo un bien económico y comercial, no un derecho social. Porque estamos hablando acá, insisto, estamos hablando de viviendas sociales. Mm. Viviendas que tienen aportes estatales, porque de otra manera esa gente no puede tener casa. Mm. El Banco del Estado no es el único que puede rematar viviendas sociales. Otro banco, incluso el retail, puede hacerlo por el derecho a la prenda general. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ante cualquier deuda pueden perseguirse todos los bienes del deudor hasta las tumbas. Mm. 4. El Banco del Estado no garantiza que el dinero del remate se destine a subsidios para vivienda, para construir redes de acercamiento de salud o de educación de los bancos. Recordemos que hay sectores bastante privados que, si bien siguen manteniendo mayoría en el directorio estatal, entraron hace bastante rato sectores privados en el directorio del Banco de Estado. El Banco del Estado sigue teniendo un criterio comercial y no social respecto al remate de bienes sociales. Las familias que han obtenido viviendas sociales han pasado un trámite burocrático que muchas veces dura años y han debido reunir un ahorro mínimo para adquirir un bien tan básico y de tan mala factura como una vivienda social. Al rematar esa vivienda se le priva a una familia a la protección básica de que debiese el Estado a los grupos más vulnerables. El Banco Estado utiliza solo criterios comerciales y no actúa dando facilidades como debiese proceder un banco estatal. Aplica las mínimas tasas de interés y cobra las mantenciones de las cuentas corrientes igual que cualquier otro banco. Actualmente no tiene ningún criterio de bienestar social como para que tenga preferencia o excepciones en el remate de viviendas en relación con otros bancos. Así nomás la cosa. Claro, aparte que te dicen, por ejemplo, que tú a ti no te pueden embargar ciertas cosas de tu casa, que es la cama, la cocina, y no recuerdo lo otro. Y eso lo dejan ahí. O sea, me llevo la cama a la plaza y la cocina a la plaza, entonces. Sí, pues hay gente que está... Eso es lo que hay que hacer. Mostraban a una familia que está viviendo en una plaza, en un sitio que le prestó un vecino. Claro. Con una carpa, con unos... que la hicieron con unos plásticos y ahí tienen todas sus cosas porque le embargaron la casa. O sea, no se le embargaron, le quitaron la casa porque no tenía, claro, para pagar el arriendo. El tema es que acá hay una contradicción porque de una u otra manera, en términos de la defensa de patrimonio, y aquí es lo llamativo que el actual ministro de Hacienda, en ese entonces presidente del Banco del Estado, y la actual ministra de Vivienda, Paulina Zaval, están en contra de este proyecto. Para asegurar en última instancia la ganancia de los bancos. Porque estamos viendo que aquí hay un perjuicio fiscal. Insisto, esa vivienda, probablemente tres cuartas partes de esa vivienda, es plata del Estado. O más. Hay algunos casos que es más. Sí. Y esa plata del Estado se pierde en los bancos. Que tiene la misma lógica, exacto, la misma lógica que cualquier otro tipo de banco. Entonces, aquí es donde uno se empieza la cola porque dice, bueno, ¿y dónde está la defensa del patrimonio fiscal? Pues estamos hablando, no es tu plata. No es la de la ministra de Vivienda Social que puso plata al bolsillo. No es la de la presidenta tal o el presidente tal. Es de todos. Y se supone que hay un sentido social de la vivienda social, que es una necesidad básica. Y aún así, para asegurar el tema de los bancos, porque si no, no van a prestar crédito. Estamos hablando del Banco Estado, pues bueno. Y acá hay un análisis bastante, bastante detallado e interesante que está en esta nota que hace la gente del Colectivo por la Vivienda Popular, donde desglosa todo este tema de proyecto y de cuáles son las posiciones que tiene, de hecho, por ejemplo, la ministra de Vivienda, Paulina Zaval, el actual ministro de Hacienda, en ese entonces presidente del Banco del Estado, Rodrigo Valdés. Y ¿de qué se trata esto? Porque lo que se busca básicamente es que todas las viviendas cuyo valor sea inferior a 520 UF, eso es alrededor de 13 millones de pesos, o sea, estamos hablando de casas ahí nomás, de hecho estas casas, por ejemplo, están evaluadas más o menos en 15 millones de pesos para arriba. Que es más o menos lo que te entrega el subsidio. Sí, pues. Eso es. Ya, 13 millones de pesos para abajo no pueden ser embargadas. Pues se entiende que son viviendas sociales. Mm. Pues, o sea, déjale la casa, por último. Aparte que hay patrimonio fiscal ahí. Y son, más encima, son todas aquellas que se ubiquen en condominios de viviendas sociales. Claro. Es a lo que optáis cuando estáis en comités de llegado, cuando vayas a sacar el subsidio, tenéis que darte mil vueltas. Y que también pones de tus lucas, porque aunque sea mínimo, ponéis casi 700, 800 lucas en este minuto. Entre 400, algunos. Claro, depende, pues. Dependiendo. Sí. Pero casi siempre son, te piden 800 lucas para que sea con un poquito más de metraje, o si tiene áreas verdes y todo el tema, así es condominio social. Entonces, te cuesta un mundo tenerla porque tenéis que postular, estar esperando años, ver la factibilidad de terreno y un sinfín de cosas más. Y cumplir con un montón de requisitos. Claro. Ficha de protección social, número de hijos, adultos mayores, con problemas de movilidad, un sinfín de cosas. Y que más encima, o sea, te cuesta un mundo tenerla. Y venga un banco, porque yo no voy al banco a pedir plata porque quiero. Para salir a Europa, ni para... No, no se hace eso. No, no. Es porque siempre hay una enfermedad o alguna cosa que no es costeada por el Estado y que está en nuestros derechos de adquirir salud, vivienda y educación. Por eso nos endeudamos nosotros. No nos endeudamos para comprarnos ropa o para irnos de vacaciones. Claro. Entonces, más encima, te endeudáis, no sé, por una enfermedad grave, una cuestión así, y te quiten la casa, que fue el sueño, que fue lo que te costó y que se supone que debería estar blindada por el Estado, decir, no se les toca las casas a ellos porque le costaron más. Y nosotros pusimos plata. Y ellos también. Por lo tanto, si se lo están embargando, también están haciendo el embargue al Estado. Claro. Pero acá que dicen, no, denle nomás. Si ellos tienen que pedir plata, que pidan, pero que si no pagan, que paguen con la casa. Y el subsidio se puede adquirir una vez en la vida. Sí. ¿Ah? Entonces, no, o sea, me habláis de un gobierno socialista, un gobierno que piensa en la gente. Tapita en el ojo más que clara, po. Sí, que, insisto, le recomendamos este artículo, que está bastante detallado. Ojo con los hipervínculos, también ahí hay unos detalles bien interesantes. Se hace con un estilo generalmente para que pueda ser legible, de fácil acceso, pero que tenga la profundidad también, y para eso se ocupan mucho las notas de la radio, por lo menos hipervínculos, para que puedan profundizar en ciertas cosas. Y abajo, la gente ahí con la que se estuvo trabajando este documento, este artículo, pone ahí también contacto para algunas dudas que pueda tener algunas personas respecto a esto. Pueden comunicarse con ellos, los colectivos por la vivienda social. Nos dice la gente izquierda tuitera, a levantar el cordón Providencia, a levantar el cordón Providencia, concentración más reunión. 3 de junio y 4 de junio, o sea, hoy día y mañana. Esto en Santa Isabel, estación Metro Santiago. Esto en la calle Grecia. Ya. Tengo acá hoy día 3 de junio, es a las 5 de la tarde en el Metro Santa Isabel, con el objetivo de dirigirse hasta el Parque Almagro para encontrarnos con nuestros compañeros del Cordón San Diego y el Cordón Brasil. Hoy muchos zapatos, cordones por allá, cordones por acá. Y articular la lucha estudiantiles. Además, nos invitamos a una reunión del Cordón Providencia el día jueves 4 de junio a las 17 horas en la Universidad Alberto... No, Academia Humanismo Cristiano. Siempre me confundo con las siglas. UHC. En sede Condel, efectivamente, la Academia Humanismo Cristiano. El cordón, que pretende coordinar las luchas estudiantiles de los trabajadores para poder sacar movilizaciones y diferentes acciones en conjunto. Lo invitamos a estudiantes secundarios, universitarios, trabajadores a ambas instancias, esperando su asistencia, estudiantes organizados de la Universidad Alberto Humanismo Cristiano. Ahí para que lo tengan claro, hoy día a las 5 de la tarde, hoy día 3 de junio, a las 5 de la tarde, en el Metro Santa Isabel se van a juntar para marchar hasta el sector del Parque Almagro. Sí. Y en el caso de la mañana jueves, va a ser a las 5 de la tarde en la Universidad Alberto, Academia de Humanismo Cristiano, que esto está en calle Condel. Ahí en la entrada de Providencia está en la Academia de Humanismo Cristiano. Iba a dar como referencia a la PDI, pero bueno, cabrón, ustedes cachan. Así que les dejamos eso y nosotros ya vamos terminando esta jornada de matinal sin pausa musical. Por eso estaba tan contento Alfonso. ¿Sí? Sí, totalmente. Vámonos con el grito. Con el grito de Valentín. No, ya, tranquilo. Que lo tengo listo ahí. Calma, calma. Vámonos con el grito. No. Ya he dicho que no. No. Ya. No, estaba buscando el evento de hoy, pero no lo encuentro. ¿Qué cosa? Habla al micrófono, porque si no te escuchamos con los fonos. Que estaba buscando el evento de hoy, del cordón. Sí, pues yo lo tengo, lo acabo de retuitear. Ya, eso para saber a qué hora... A las 5 de la tarde. Ya. ¿Y mañana a las 5 de la tarde? No, pero me refiero del cordón de este sector de acá del barro, del internado, del barro Arana. Ah, ya, yeah. I don't know. Creo que lo pusieron las chicas sin transar en el Twitter. Bueno, la cosa es que se sale de ahí, desde el barro Arana, ¿ya? Y se marcha por algunas calles a Monate y todo el sector para ¿ya? salir a la Alameda para también llegar al parque Almagro. ¿Cuándo sería eso? Hoy día. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde, si no me equivoco. Ya, para tener una idea. Sí. Se viene esta efervescencia, sí. Volvemos a insistir, de movilizaciones, buenísimo. Enfrentamiento también hay afuera de la UPLA, esto en el sector de Valparaíso. Enfrentamiento con fuerzas especiales, bueno, es parte, queda menos para la Copa América, pero aún así parece que la movilización no amaina. Veremos qué pasa mañana, estaremos informando todo lo que ocurra durante también la jornada de la mañana. Recuerde que este programa se retransmite todos los días a las 6 de la tarde, salvo el día viernes, que vamos después de Cerro a la Izquierda, cuando sale Cerro a la Izquierda. Nosotros que tanto lo defendíamos, dicen, no, contra viento y marea, lluvia, temporal y todo el tema, y ese mismo día, falló Cerro a la Izquierda. Ese día que le pusimos pero fichas y pa, pa, pa. Así es la gente de regiones. No. Así es la gente todo, de regiones. Todos pueden tener un problema. Se agarraron y me reía así. Igual la gente de regiones, Benavide. El cordón Alameda, que lo tiramos en delante porque lo mandaron las chicas de la Araceli. Sí, po. Te digo al tiro. Santa Isabel, oye, para no pongan la hora bien, pues cabrón. A ver, universitario, UCEN, 18 horas. Ah, no, pero llegan a las 18 horas acá. Partía a las 16 horas. Sí. Uh-huh. Ah, está bien. Recorrido va desde el IMBA, Matucana, Agustina, Camin, Alameda, República, Toesca, Santa Isabel, hasta la UCEN, Parque Almagro. El cordón Alameda. Ahí lo manda Izquierda Tuitera. Sí. ¿Quedamos claros? Estamos clarísimo. Allá vamos a estar. ¿Grito del Valentín Letelier? No. No me acuerdo, es que hay un video a propósito que hubieron un encuentro de exalumnos del Valentín Letelier. Ahí viene, ¿quién andaba ahí? Y están todos los caballeros ahí, puesto y todo el tema. Y empezaron a hacerle gritos. No, es una cosa hermosa. No, ya. Hermosa. ¿Pero y qué tiene? ¿Por qué no quiero, po? Yo nunca tuve gritos en mis colegios. Yo sí, varios. ¿Y cómo no iba a tener? No. ¿En qué colegio estaba? Yo estuve en varios, sí que tuve varios. ¿En gritos? Colegio sin grito. Yo estuve en muchos colegios. Es como... No tuve grito en mis colegios. Lo que pasa colegios. Es que no te lo aprendiste. No teníamos gritos. Y la única vez que salimos así como a manifestarnos fue en el 96 más o menos, aquí en el 71. Ya. Que fue por problemas de baño y nos tomamos al colegio, pero no lo supimos hacer, pum, y lo tomamos por fuera. Ah, ya. Ay, Dios claro. Mío. Hay gente se tomaron. Para todo, no, pero es que nos tomamos por fuera, cerramos el colegio, nos dejamos entrar a los estudiantes ya. Y marchamos a la MUNI y nos metimos en mal a la MUNI. Ya. Me parece que la próxima semana llega Bolívar, ¿no? Sí. Mira qué bien. Se extraña. Sí, se extraña. Sí. Se extraña mucho. Se extraña. La está pasando re bien allá en Buenos Aires. Mandamos saludos. Ayer también están escuchando desde allá. Un saludo para él y esperemos de que cuando llegue nos cuente cómo está Buenos Aires. Y le mandamos un saludo a Nadia. Que nos las callecitas de Buenos Aires. Pelado que también escucha todos los programas de la radio. Allá en... Sí, Buenos Aires. Sí, saludo a La Plata también. Sí. Gente ahí. Abrazo. Sí. Grande. Y de distintas partes. Ayer, por ejemplo, saludábamos, no estaba, y tú, a Víctor Toro, está de cumpleaños. Así que mandamos saludos allá en Nueva York, que siempre están escuchando. Sí. Fabi ahí, con la familia Bajay. Un saludo para él. Escucha este programa. No, sí, pero es verdad. De hecho, siempre mandan ahí saludos. Así que le mandamos un abrazo grande y también el feliz cumpleaños que al Melinka y a Víctor Toro. Eso. Y no compre pinturas tricolor, auspiciador también de la selección. Guácala. Joder. Guácala. Ya pues, entonces nos estamos despidiendo, nos encontramos nosotros en la noche a las 10:30 con las hijas de Afrodita. ¿Ali? No, esa yo no soy, po. Yo no soy esa. La Carmen, ¿es Ali? Sí. Sí. Y hace unas entrevistas, de repente vamos a la marcha y dice como... Sí. ¿Hola? ¿Te puedo hacer una... ¡Oye, cálmate! ¡Pa! Sí, hay gente que se confunde y dice, ¿qué me están haciendo ahí? No sé, es raro. Es raro. Nos despedimos. Entonces, nosotros vamos en un, a las 2, recuerde, con el Noticiero Ciudadano. Estamos terminando ya este matinal. Nos reencontramos a las 6 de la tarde en la retransmisión de este programa. Que pueden escuchar. Hay esta gente que escucha la retransmisión. Llamativo eso. Quiere estar al otro lado del mundo, generalmente. Claro. Que a esta hora están en otras actividades también. Yo me despido y será hasta el viernes cuando nos encontremos nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.9 para Estación Central, en FM. Agradeciendo. Antes ya de dije, me despedí, dije muchas gracias y nos encontramos hoy día en la noche a las 10:30 con las hijas de Afrodita. Agradeciendo, ya como ha dicho, la altísima sintonía, nos despedimos. Y nos reencontramos nosotros mañana a las 10 de la mañana. Vamos a estar ahí informando también de distintas movilizaciones y lo que está ocurriendo también en el país. Recuerde, hoy ya está lo del cordón, o los cordones, los en definitiva. Y también a las 7 de la tarde, la escuela o los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Chile están convocando a una funa afuera de TVN, producto del reportaje Informe Especial, que un lavado de imagen y que de una u otra manera justificó la represión de parte de Carabineros, utilizando la figura de Rodrigo Avilés. Así que cumplimos con decir eso, de lo que hablamos, la mayoría de las cosas están ahí en radiovillafrancia.cl, tiene acceso ahí directo para aquello, y nosotros nos reencontramos mañana a las 10. Que esté muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Chao. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino. Otro buen camino. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.